En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La tribu del Amazonas puede esconder la clave para vencer al mayor mal de la humanidad. Cada año en la Tierra mueren 18 millones de personas por culpa de enfermedades del corazón. Pero en este pueblo, en esta tribu, sus miembros tienen una salud de hierro. Solo ha muerto uno por esta razón en toda la historia. ¿Por qué, Manuel Carballal? Pues porque tienen una vida muy diferente a la nuestra. Probablemente este estudio revela que hoy por hoy se trata del pueblo más longevo del planeta. Y el informe se ha publicado en una revista científica, digamos que tiene relativa aprobación, ¿no? El Lancet. Nada más y nada menos. Una tribu del Amazonas, ¿eh? Sí, efectivamente, que de la que en este momento hay 16.000 individuos en 100, a lo largo de 100 pequeñas aldeas, y que tienen un sistema de vida del que supongo que podemos aprender muchas cosas. Ahora mismo nos cuentas algo más y nos amplías esa información. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Habéis entrado aquí, saludos de Bruno Cardeñosa, habéis entrado en un programa que estará con vosotros hasta las 4 de la madrugada. Al frente de la parte técnica, Nacho Arias, con Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Los temas, los titulares, ahora mismo os lo contamos. Además, hoy sí os vais a enterar por qué leer horóscopos nos hace más inteligentes. También os vamos a contar por qué estamos alerta ante una información que nos habla de una oleada de posesiones endemoníacas. El diablo, precisamente el diablo, su existencia o no, su creencia, lo que opinas tú sobre él, está en nuestra encuesta de esta noche en Almohadilla Rosa Vientos o en nuestro perfil en Twitter con @rosavientos. Ahí está toda la información, nuestra encuesta de esta noche en Almohadilla Rosa Vientos. Que por cierto, ayer nos hicisteis tendencia con Almohadilla Rosa Vientos, otra vez trending topic, otro sábado más y otra vez. Muchas gracias a todos vosotros. En unos minutos comenzamos la tertulia. Ya habéis escuchado a Manuel Carballal. También está con nosotros Juan José Sánchez Toro, Miguel Pedrero, Josep Guijarro. Con todos ellos vamos a contar, por ejemplo, esa información que nos habla de una estatua del último zar que llora. Que se ha descubierto además la existencia de vínculos entre la epilepsia y la experiencia mística. También os vamos a contar cómo son y qué dicen y qué opinan los últimos pigmeos. Además, en la era digital con Javier Sevillano nos vamos a enterar de cuál es la última estrella del porno. No es una persona, es un plato. Es un plato, por supuesto, asturiano. Y se ha convertido en estrella del porno. También vamos a tener un nuevo juicio a la historia. Hablamos sobre los griegos con la profesora y la historiadora Ana María Vázquez Ois. Dicen que son los inventores de todo. Bueno, pues lo vamos a poner un poquito en duda. También vamos a tener los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a hablaros de una mansión encantada y terrible que se encuentra en el Reino Unido y también de un viaje que se está organizando ahora, nada más y nada menos que a uno de los lugares que es fundamental en la historia del siglo XX, a Polonia. Y luego me dicen a mí que ligo algunas noticias. Y aquí, ¿cuántas risas ha habido cuando he comentado lo de la nueva estrella del porno, que es un plato asturiano? Y después, la información en los juicios de historia, vamos a hablar sobre los griegos. ¿Por qué se han reído todos? Pues también lo averiguaremos ahora. La 1:36 comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Ya hemos saludado, ya hemos escuchado hablar a Manuel Carballal. También saludamos a Josep Guijarro, a Juan José Sánchez Oro, a Miguel Pedrero. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Y vamos a contar muchas cosas, entre ellas esa información. Nos has contado algunos en detalles sobre cómo la vida, cómo el tener una vida sana te hace sano. Somos lo que comemos y somos lo que hacemos. Esa es la lectura, pero el estudio es interesantísimo. Respecto a un pueblo de tradición, la palabra tribu quizá no deba usarse, un pueblo de tradición en el Amazonas. Somos lo que comemos, somos lo que bebemos, somos lo que respiramos, somos las horas de sueño que dormimos, y en el mundo occidental solemos referirnos a estas culturas como primitivas, ¿no? Estos personajes primitivos probablemente seguirán viviendo tan ricamente cuando todos nosotros nos hayamos muerto por un montón de enfermedades. O esta es una de las conclusiones que se puede sacar de este estudio, Antropología y Salud de los Chimane, que acaba de publicar la revista científica The Lancet, y que desbanca el que hasta ahora se consideraba el colectivo social con mejor salud, que eran las mujeres adultas japonesas, la mejor salud arterial hasta la fecha, hasta este nuevo estudio, que además es un estudio que se ha hecho a lo largo de muchos años, con un universo de sujetos estudiados de 705 adultos, que está muy bien para un estudio de estas características, sobre todo teniendo en cuenta que la comunidad a la que se está refiriendo, los Chimane, esta tribu indígena de la Amazonia boliviana, cuenta con 16.000 individuos, así que estos 705 es un muestreo bastante representativo. Y lo que han estudiado es su salud vascular, que es una de las principales muertes, bueno, aparentemente es la principal muerte por enfermedad. La principal causa de muerte, ¿no? 18 millones de personas al año pasado, más o menos la mitad de la población de España, que de repente en un solo año mueran todos. Bueno, es una cifra altísima, ¿no? Pues la verdad es que las cifras, los datos que arroja este estudio son como para hacérnoslo mirar, ¿no? Son bastante llamativos porque, según este trabajo, los ancianos, un anciano de 80 años de esta tribu Chimane tiene la misma salud vascular que un occidental de 50, o sea, 30 años más joven. Y de hecho, todas las análisis que se han hecho revelan que un 85% de los nativos de esta tribu analizada no tenían rastro de ningún tipo de calcificación arterial, solo un 13% tenían bajas concentraciones de calcio y apenas un 3% de los estudiados mostraron un leve riesgo moderado de tener problemas coronarios. De hecho, solo encontraron un caso de un Chimane que hubiese muerto de infarto en toda la comunidad, mientras que en el caso de los occidentales, pues por desgracia, es una forma de muerte bastante habitual. El 65% de los ancianos Chimane que llegaron a los 75 años aún tenían un índice de calcificación cero. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es? Bueno, pues aquí podemos hacernos todo tipo de conjeturas, pero probablemente tiene mucho que ver con la alimentación, con su estilo de vida. Ellos, a pesar de que históricamente esta tribu tuvo contacto con los misioneros jesuitas en el siglo XVII, con muy buen criterio vieron que aquello de la palabra de Dios, de la religión verdadera, pues no les convencía mucho, y lo que hicieron fue adentrarse, abandonaron sus asentamientos tradicionales para adentrarse todavía más en la selva, huyendo del hombre blanco, y parece que no les ha ido mal, por lo menos desde el punto de vista de la salud, ¿no? Evidentemente tienen una alimentación muy diferente a la nuestra, respiran un oxígeno muy diferente al nuestro, no tienen las contaminaciones con las que contamos y eso al parecer se refleja en su salud. Es que el oxígeno es importantísimo, que es algo de las cosas que prácticamente no le damos importancia, ¿no? Hablamos más cuando respiramos pensando en el cambio climático y es en nuestro propio cuerpo cuando estás haciendo tú esa combinación para intentar asimilar todos los alimentos, todos los minerales. Es igual de importante lo que comes que el oxígeno que respiras. Respirando es veneno, estás también metiendo veneno en tu cuerpo. Mira, a propósito de esto que dices, Silvia, en Madrid normalmente o en Barcelona, una ciudad grande, quizá no lo notéis tanto, pero los que venimos del pueblo, los que venimos del campo, se nota mucho el olor de la ciudad. Notas el champiñón correspondiente, ¿no? Claro, el ver a gente por la calle con mascarilla, como ya se empieza a ver aquí, como si esto fuese Tokio, es que, vamos, a mí me parece muy alarmante. Y no es el único problema de la contaminación. Ahora, en Galicia tenemos un problema importante también con un gas, radón, creo que se llama, sí, que tiene grandes concentraciones en zonas como Santiago de Compostela, por ejemplo, y que está haciendo que se pare la edificación de urbanizaciones en zonas donde hay una gran contaminación de ese tipo. O sea que no es el único problema, ¿no? Hablamos mucho de la alimentación, es bueno que empecemos a concienciarnos, pero por muy bien que comas y luego lo que respiras es tóxico, pues tampoco va muy lejos. Josep, ¿querías apuntar sí, algo? No, quería apuntar algo a propósito de lo que decía Silvia, y es que es verdad que el aire que respiramos es fundamental para nuestra salud, como lo es también la alimentación. Pero a propósito de lo primero, me gustaría indicar toda esta gran cantidad de alergias, ¿no?, que se han despertado en los últimos años, y hay un estudio interesantísimo que las relaciona además con las partículas en suspensión del gasoil, que han logrado, digamos, instalarse, por así decirlo, en el polen vegetal, y ahora en primavera esa combinación se ha convertido prácticamente en un cóctel explosivo que hace que personas que tradicionalmente nunca habían tenido alergias las desarrollen. De manera que respirar aire sano es fundamental para tener una vida sana, como lo es el comer productos naturales. El proceso de industrialización hace que ingiramos una cantidad de químicos que están reservados para preservar precisamente de la oxidación el alimento que está envasado, que hace que muchas veces no valoremos suficientemente el pagar un poquito más por un alimento que viene directamente del huerto o que viene directamente de un tratamiento más, llamémosle, natural, ¿no? Y también lo entrecomillo. Esas dos cosas, junto con un factor que no se ha hablado, que seguramente esta tribu no tendrá, que es la del estrés, hacen, evidentemente, el cambio radical entre una vida sana y una cardiopatía. Me gustaría saber cuántos, qué piensan, como hemos dicho aquí, que hace falta una vida sana, respirar bien, que no haya gasoil, que no haya gasolina, que no haya lo que se huele en la ciudad. Me gustaría que todos los que nos escucharan, o por lo menos entre ellos habrá alguno que ha protestado a la alcaldesa de Madrid por prohibir que haya precisamente eso, ¿no?, en la ciudad, y que han hecho caso pues a determinadas cosas un tanto frikis, ¿no? Pero bueno, es el mundo en el que nos toca vivir, ¿no? Decimos A, pero sí, hay es que el decir mundo B. Que elegimos vivir. Claro. Y en cuanto nos trastoca un poco nuestra forma de vida, pues lo rechazamos o nos olvidamos del tema o no lo encaramos, ¿no? Que es lo que decía Bruno, la prohibición de que los coches circulen por el centro de Madrid en unos determinados días cuando la polución y la contaminación es excesiva. Y no es por capricho, porque eso genera muertes en esta ciudad, en Madrid. Y respecto a la noticia, pues yo creo que es cierto, seguro que esta tribu tiene una salud mucho mejor que la nuestra en determinados aspectos, pero probablemente ellos se mueran de unas cosas de las que nosotros no moriremos, y al revés, ¿no? Yo creo que está muy bien lo de... Pero seguramente no se mueren de las cosas que se muere aquí. Claro. Evidentemente, aquí, ellos también están aquí, ¿no? Pero creo que nos entendemos. Sí, sí. No, nosotros en el mundo civilizado, en el mundo moderno, entre comillas civilizado y moderno, pues quizá no tenemos el problema que ellos tienen. Nosotros tenemos otros problemas, las enfermedades crónicas, que hacen que la vida sea muy longeva, pero en unas condiciones algo inferiores. Luego tenemos unas ventajas en el mundo de la sanidad, en el mundo de determinadas cosas que ellos no tienen. O sea, tenemos que aprender lo bueno sin perder lo bueno nuestro, que es muchas cosas. Nos recuerda uno de nuestros oyentes, Gustavo Linares, con Almodía Rosa Vientos, el tema del agua, que también es muy importante, que el agua sea buena, porque el agua es lo que se bebe, y el agua que seguramente beben en esta tribu del Amazonas no es el agua, no voy a decir de Madrid, que es bastante buena, ¿no? Pero por lo menos la de Zaragoza o la de Barcelona seguro que no lo es, ¿no? Yo lo que no sé, estaba mirando un poco la noticia, no sé si venía el índice de longevidad que tenía esta tribu. Porque lo que he visto es que sí que mencionaban edades como mucho de 80 años. Y es que me recuerda, no sé si conocéis, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, el concepto este de zonas azules, que es un libro que salió en torno al año 2004-2005 y era una serie de autores, creo que un par de autores, que habían tratado de localizar cuáles eran las regiones en el mundo donde había mayor longevidad. Y hablaban de 5 sitios, que luego se han ido ampliando. Entre esos sitios estaba la isla de Okinawa, había una isla griega, estaba Cerdeña, me parece que era, Córcega o Cerdeña, y luego también un lugar de Baja California, pero en aquel donde vivían comunidades adventistas del séptimo día, ¿no? Por la dieta que tienen tan especial. Entonces es muy difícil saber realmente, porque comparaban qué factores había en común entre estas distintas localidades, porque todas demostraba que efectivamente había un índice de supervivencia, ¿no?, de longevidad por encima de los 100 años, pero las pautas alimenticias, las pautas climáticas, medioambientales, no coincidían entre sí en estos distintos lugares, ¿no? Lo cual demostraría que estaríamos hablando, como siempre, de una combinación muy particular de elementos genéticos, también medioambientales, ¿no?, de costumbres, que no creo que sean fácilmente aplicables a todo el mundo, ¿no? En la revista Año Cero, Miguel Pedrero, habéis estado, el número de marzo está en el kiosco todavía, a puntito está de salir el número siguiente, pero todavía se puede adquirir. Y uno de los temas de los que habláis, me gustaría que a propósito de esta noticia también nos contaras algo, ¿no? Habéis visitado a los últimos pigmeos en África. ¿Qué os han dicho? Bueno, lo ha hecho uno de los colaboradores habituales de la revista, que es Pablo Villarrubia, y él ha estado allí, en el sur de Camerún, en las selvas de Camerún, con los pigmeos, y él es el responsable de un artículo, un amplio artículo de 8 páginas, muy interesante. Y al hilo de lo que decís ahora sobre la esperanza de vida, es cierto que también los pigmeos del sur de Camerún no se mueren de lo que nos morimos nosotros, ¿no? Muchos han sido esclavizados, o sea que se mueren de otras cosas. De otras cosas, ¿no? Pero fijaros que su esperanza de vida, si la esperanza de vida de Camerún no llega a los 50 años, ellos están todavía por debajo de los 45 años como esperanza de vida. Es cierto que probablemente no se mueran de enfermedades cardiovasculares y probablemente tampoco de cáncer, como nos morimos aquí, ¿no? Pero es cierto que su esperanza de vida es mucho menor, ¿no? Y sobre este grupo étnico hay muchas curiosidades, ¿no? Como, por ejemplo, que no tienen chamanes, ¿no? Sino que cada uno de ellos ejerce esa comunicación con el otro lado, con el más allá, sin ningún tipo de intermediarios, ¿no? Que es algo, bueno, tremendamente curioso, ¿no? No se sabe demasiado sobre su religión. Es cierto que hay estudios antropológicos de campo, pero son bastante reservados sobre cuestiones religiosas. Y, por supuesto, tal como se plantea en este artículo, están muy adaptados al entorno, ¿no? Incluso Pablo Villarrubia se refiere a varias deformaciones en los pies, que además hay varias fotografías, ¿no?, de los pies de algunos de estos pigmeos, que en el fondo es una forma de adaptarse. Si la gente quiere verlos, es mejor que se acerque a la radio, es mejor que compre la revista, ¿eh? Sí, pero porque no suele salir. Pero bueno, se lo estaba enseñando a la persona. Sí, sí, no, se lo estaba enseñando a Juanjo, como no, ya, se lo hubiera todo el mundo. Lo enseña al micrófono, para que todo el mundo lo pueda contemplar. Claro. ¿Y qué anomalía se contempla? No son anomalías, es una deformación adaptativa para trepar a los árboles, ¿no? Que es propio también de otras tribus, y bueno, es un artículo muy interesante, y sobre todo la aventura, ¿no?, que para llegar hasta allí, que no ha sido nada fácil, rodeado de cocodrilos y de otra serie de cuestiones que a mí me da mucho miedo, ¿no? Los últimos pigmeos es uno de los temas que se encuentra este mes en la revista Año Cero. Está en el kiosco, la revista de marzo. La portada es La CIA desclasifica miles de expedientes X. La CIA desclasifica miles de expedientes X. Por cierto, Josep, cuéntanos, ¿sí?, ¿por qué los lectores de estas revistas, que no tienen horóscopo, pero los lectores serían más inteligentes si leyeran horóscopos? Explícame bueno, no sé, esto, que mucha no sé gente si, no lo entiende, ¿no? No sé si más inteligentes, pero desde luego sí hay un triple estudio que relaciona la lectura del horóscopo diario, el de los periódicos, con la percepción, con la inteligencia y la creatividad. Y a esta es la conclusión a la que llega un investigador del Instituto de Investigación de Ciencias de Psicología y un postdoctorado de Stanford, de la prestigiosa Universidad de Stanford, que se llama Magali Clovert. Este hombre ha descubierto que las personas que leen horóscopos con pronóstico positivo reaccionan de forma distinta a las que lo harían si han leído un pronóstico negativo. Ah, o sea, que lo que tiene que leer tiene que ser bueno. Exactamente. Ah. Y ahí viene la historia. Es decir, no es tanto que los astros nos influyan como que los textos nos influyen. Que el vaticinio, sea bueno o sea malo, determina, seas creyente o no, una serie de transformaciones y de cambios a nivel psicológico. A esta conclusión llega tras haber realizado tres estudios en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, en los Estados Unidos, donde ha participado también una psicóloga, Patty Van Kappelen, de la Universidad de Carolina del Norte, y Marianne Bourdon, de la Universidad de Nantes. Bien, pues lo que han hecho es tres experimentos a los que se invitaba a los voluntarios a leer y resumir su horóscopo, que podía ser o positivo, o negativo, o neutro. Habían esas tres posibilidades, del orden de hoy puede ser un día duro, ¿eh? Y otro podía decirte, chaval, te va a salir todo perfectamente. Y el otro, pues, ni fu ni fa. ¿Qué pasaba? Pues que el grupo de voluntarios resumía el texto y descubrieron que los participantes que estaban expuestos al horóscopo positivo tendían a interpretar de forma optimista después imágenes que se les proyectaba, imágenes fotográficas. Por ejemplo, les mostraban la fotografía de un hombre que lloraba a los brazos de una mujer. Y ellos decían, pues llora de alegría porque ha sido un reencuentro. Sin embargo, los que habían tenido el mal día o les habían pronosticado el mal día decían, joder, este hombre está llorando pues de tristeza porque le ha puesto los cuernos y se lo acaba de confesar, ¿no? Con lo cual, joder, poco. Exactamente. En el segundo estudio, que tiene una metodología muy parecida, los investigadores evaluaron las consecuencias de la lectura del horóscopo positivo o negativo sobre el rendimiento cognitivo. ¿Qué pasó? Pues que después de leer el horóscopo se les daba un test de inteligencia de las fichitas de dominó, ¿vale? Sí. Y sacaban un mayor coeficiente aquellos que habían tenido horóscopo positivo frente a los que los habían tenido neutro o negativo. Y finalmente, el tercer experimento, pues se le exponía, en este caso, a soluciones de tipo creativo. Y resultó que los que tenían un horóscopo positivo sacaban mejores rendimientos creativos que aquellos que lo habían tenido negativo. De manera que estos científicos, estos psicólogos, llegan a esta conclusión, y es que creas o no creas, la astrología es buena, ¿no? No la astrología, lo que dicen los horóscopos, bueno, condiciona, sí, tu percepción, tu inteligencia y tu creatividad. Y digo que no la astrología, porque lo que no evalúa ninguna universidad es la influencia de los astros. Lo que está evaluando es si creamos o no, si, con independencia de la creencia, si la sugestión que supone leer un periódico, por banal, que vamos, como el que mira las esquelas, ¿no? Por nimio que pueda ser ese vaticinio, condiciona cosas en tu experiencia vital. Y parece que sí, parece que las condiciona, sea por arte de la sugestión, que no, en este caso, por arte de los astros. Yo hago otra lectura, ¿eh? La lectura que hago es que son muy influenciables porque te condicionan exageradamente. Yo creo que y si yo viviera en, claro, función de las caras de Manuel, viviría poquísimo. Es que yo, a ver, creo, explica, que Manuel, ¿por qué? No, estás horrorizado con esta información. Claro, desconcertado. Claro. Estoy desconcertado. Primero porque la astrología aspira, pretende ser algo mucho más serio que el horóscopo. De hecho, la mayoría de los horóscopos de los medios de comunicación no los hacen astrólogos. Los hace un redactor que pone lo primero que se le ocurre. Eso es un tópico un poquito. Dentro, bueno, dentro de nada un algoritmo. Pues probablemente. Y, no, mira, yo conozco de hace 5 años. Astrólogos, digo la mayoría. Que escriben para periódicos la mayoría, el horóscopo. Y además... ¿no? Además es que la mayoría de los horóscopos, si tú los has leído alguna vez, no hay horóscopos negativos. No. O sea, la inmensa mayoría son ni siquiera neutros. Es distintas formas de decirte lo mismo. Vas a tener un día muy positivo, ve para un que proyecto encaje. Que pues es ya es una bueno, sugestión te puede positiva, decir, Manuel. Ten cuidado. Claro, entonces me sorprende, me parece súper interesante que los psicólogos hagan un estudio como este. Me parece que hay que prestar la atención a todas las facetas de la sociedad y el mundo de la astrología o de lo mágico o de lo inefable forma parte de la sociedad, pero me desconcierta, porque además creo que es un poco sesgado, porque evidentemente alguien que lee el horóscopo es porque cree o siente alguna empatía con el horóscopo. No, no, no es necesario. Es decir, hombre, hay yo no leo que lo leen por curiosidad. No, yo no, ocurre... no soy excesivamente creyente en el rollo de la astrología, pero sin embargo, ojeo un periódico y me llama la curiosidad. Incluso si estoy viendo una revista femenina en una peluquería mientras espero, me leo el de mi signo, aunque esté direccionado a mujeres, aunque sea simplemente por el chascarrillo para ver qué es lo que les cuentan. El tuyo y el de tu chica también, claro, me imagino, claro. ¿No? Entonces, yo jamás he pensado que aquello me podría influir. Mira, además, Manuel no lee eso, pero sí que participa en las encuestas que proponemos con Almodía Rosa Ventos en nuestro perfil en Twitter. Y él ha dicho que sí que cree en el diablo, como el 30% de nuestros oyentes. Sí. ¿Cómo se te ocurre, Manuel? Tiene los ojos incendiados ahora mismo. Pero porque estoy poseído, como no voy claro. a creer. Claro. Ahora nos pues vas eso. A contar, ¿no? Ahora os cuento. Pues eso. Hay una poseso, advertencia ¿no? ante poseso. Eso, ¿no? Pues eso, ahora os cuento. Pero vamos, que yo sigo diferenciando, yo no me leería jamás un horóscopo, pero yo sí me leería un buen artículo de astrología. Así. Creo que la astrología sí tiene mucho, es la madre de la astronomía. Es cierto. Tiene mucho interés histórico y yo creo que es un tema sobre el que todavía no se ha escrito. Y otro palabra. Tema derivando, ¿y la carta astral? Claro, es que la carta astral pretende ser es un astrología, estudio sí, es seria, simbólico, digamos, comillas, sí, sino... bueno, no sé si la astrología es seria, pero quiero decir que la historia de la astrología... Pero es la parte seria. A mí que los, ¿no? que los caldeos o que los babilonios pudiesen calcular las órbitas planetarias para definir una supuesta influencia, me parece tan enigmático, tan fascinante y tan misterioso como que exista o no exista la influencia de los astros, ¿no? O sea, yo creo que la historia de la astrología es realmente interesante y queda mucho por hacer sobre la historia de la astrología, pero el horóscopo es algo mucho más, para en mi opinión, más superficial, más banal. Sí, yo creo que aquí lo que estaba comentando Josep es el concepto de profecía autocumplida, que es lo que se aplica no solamente a los horóscopos, sino a la mayoría de las mancias. Juega mucho con la eficacia que tiene el mensaje en el consultante para que luego se cumpla lo que allí se dice. Entonces yo creo que va un poco en esa línea. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuamos. Os recordamos que tenemos una etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos Israel ha participado a propósito de esa primera información que os hemos contado sobre esa tribu del Amazonas en donde viven mucho, viven bien, en donde no hay afecciones cardíacas, y a propósito de esa información nos decía, hay que cuidarse más, alimentarse bien, andar, correr, saltar y dormir bien. Yo lo practico siempre y al parecer también los de esta tribu. Lo dicho, escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí seguimos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Todavía tenemos mucha tertulia por delante con Manuel Carballal, que por ejemplo nos va a contar el por qué hemos hecho esa encuesta. El 30% de nuestros oyentes, que es una cifra más alta de lo que pensaba, sí creen la existencia del demonio. Quizás sea por noticias como esta que nos vas a contar, ¿verdad, Manuel? Esto tiene su recorrido porque hace ya unos años que la Iglesia Católica... está intentando ponerse a la zaga de las iglesias evangélicas o protestantes en la percepción de la figura del diablo. Y a mí me parece que este es un juego peligroso, porque además se manejan cifras que en mi opinión están muy sesgadas y sobre todo argumentos pretendidamente teológicos que tienen más que ver, creo yo, con la sociología que con la teología y que son bastante peligrosos. Bueno, se acaba de celebrar en el Instituto León XII, fundado en 2012 en Milwaukee, acaba de concluir la primera promoción de exorcistas titulados, de sacerdotes exorcistas. Sabéis que en el Vaticano desde hace unos años anualmente se reúnen, la última reunión fue el pasado mes de octubre, la Asociación Internacional de Exorcistas, en la que participan hasta 400 líderes y sacerdotes católicos, que llegaron a la conclusión en la reunión del pasado octubre de que la creciente actividad del diablo, según su sí, punto está de vista, como exorcismo, Manuel. Pues necesita. Está muy estresado el diablo. Hacen falta necesita más exorcistas. Aire. Hacen falta más exorcistas. Fíjate, este es un sector en el que no hay paro. Es un sector prometedor para nuestros hijos. El día de mañana, pues pueden encontrar aquí una profesión de futuro. Ay, podemos ser emprendedores ahí. Entonces, y como ¿no? te decía, este instituto León XII acaba de terminar la formación de la primera promoción de exorcistas, que es son unos estudios que duran 2 años, y ahora se pone en marcha ya la segunda profesión. ¿10 años? Dos años. Entendido, 10 años. Han digo, qué barbaridad, haciendo prácticas 10 años. Los primeros 52... Hombre, pero ya dos, ya me parece excesivo. Sí, lo de las prácticas es no sé cómo lo llevará. Vas de becario a los claro, exorcistas. Claro, imagínate. Soy exorcista becario. Llévase la guardita. Exorcista en prácticas, ¿no? Va con el cura titular y dice, venga, aquí todos detrás de amén. Mí. No, bueno, la verdad es que nos lo tomamos un poco a chota, pero tiene un trasfondo, a mi juicio, preocupante, porque los argumentos que utiliza estos sacerdotes católicos, exorcistas, para llegar a la conclusión de que hay un aumento de la actividad del maligno, son cosas como, por ejemplo, el aumento de la pornografía desenfrenada. No sé muy bien a qué se refieren con la pornografía desenfrenada. El uso de drogas ilegales, que también está en auge, y el ocultismo. Eso lleva toda la vida. La música rock, ¿no? El aumento de la, supongo que también. Entrará dentro del epígrafe de prácticas ocultistas. No, música rock no. Ahora es el reggaetón, perdona. Y Justin Bieber. Si lo escucha, el perrea, eso tiene que ser de exorcismo, vamos, de primer nivel. Si lo escuchas al revés, si escuchas mensajes subliminales, ya cuando te baja la sangre al cerebro, escuches lo que escuches al revés, ya empiezas a escuchar los mensajes subliminales. Y claro, para estos exorcistas, desde su punto de vista de la realidad, cosas, y aquí entramos en temas políticamente muy incorrectos, como la legalización del aborto, como la normalización de las prácticas homosexuales o, bueno, estáis viendo toda la polémica que hay con el autobús, este famoso, que está muy vinculado precisamente a una ideología religiosa muy concreta, ¿no? Pero tampoco la religión, ¿eh? Ahí seamos justos, ni a las personas que tienen creencias, porque las personas que tienen creencias tampoco defienden esa barbaridad, ¿no? Claro, pero aquí estamos hablando de la élite de la Iglesia, o sea, quienes se reúnen en el Vaticano... De dentro de esa élite, ¿no? El Vaticano es un lugar bastante influyente dentro de la Iglesia Católica, no es la parroquia de mi barrio, es un lugar bastante influyente, y si sean 400 los líderes religiosos católicos que se reúnen allí para llegar a la conclusión de que hacen falta más exorcistas, hombre, es un tema a tener en cuenta, sobre todo porque yo creo que es el síntoma de un resurgir, de una forma de catolicismo que a mí me da un poco de miedo. O sea, considerar que determinadas prácticas sexuales o determinadas prácticas sociales o las prácticas ocultistas, la astrología, el reiki, yo sigo habitualmente una lista todas las semanas, sigo varias listas de correo católicas donde se meten, constantemente se están publicando noticias de actualidad desde el punto de vista católico y de verdad que a veces desde sientes ese miedo. Punto de vista, no sí. Del católico. Sí, sí, a ver, es que es muy claro, hay un punto de vista protestante radical, hay un punto de vista radical, eso que estás contando. La mayor parte de católicos es no que, tienen una posición radical. No, Bruno, es que el catolicismo, como cualquier religión, es radical. Es decir, bueno, o aceptas los principios de la Iglesia o no los aceptas. Y si no los aceptas, te vas a tu casa. No puedes decir eso de que yo soy católico o no practicante. Es que eso, dentro de, desde el punto de vista católico, no es real. Tú no puedes decir, sí, sí, yo soy católico, pero me he divorciado dos veces, tengo tres amantes, me inyecto heroína y aborto cada vez que mujer parece que embarazada aborta, pero soy católico. No, no eres católico, ni eres otra cosa. Tampoco pasa nada. Puedes estar Muy bien. Eres simpatizante, entonces. Sí, bueno, pues sí, eres de... Eres fan. Sí, eres de la cantera. Ah, porque luego va a la Iglesia ese golpe de pecho, oye, por lo cual... No, entonces los de la teología de la liberación no son católicos. Uy, qué buen tema. Claro, y tiene toda la razón del mundo, Josep. Pero... seguramente no defienden esas ideas. Por eso lo digo. No, fíjate... Las del autobús no las defienden. Y son teólogos de la liberación y forman parte de la Iglesia católica. Y formaban no, parte no lo de tengo la muy católica. Claro, porque los sacerdotes que realmente tienen una implicación social... Yo siempre pongo el ejemplo de Vicente Ferrer, que me parece espectacular... O el Padre Ángel. Lo que pasa es que el Padre Ángel no ha salido de la Iglesia. Vicente Ferrer, sí. Vicente Ferrer, cuando se fue a la India para hacer trabajo social, recibió mucha presión de la Iglesia porque él no hacía conversiones. Y la función de un misionero es hacer bautismos, es hacer conversiones. No, para hacer trabajo social están las ONGs. Te diría un obispo, ¿no? Sí, el magisterio, diría... dilo. No, de la Iglesia. Luego me regañáis. Hasta que le dije, no digas ese palabrejo tan raro. No, entonces, pues no, tú dilo que forma parte de tu forma de expresar. No, si es que es así, si es que una cosa es lo que dice la élite de la Iglesia, el dogma de la Iglesia, y otra cosa es lo que puede opinar, pero eso pasa en cualquier empresa, o sea... Yo puedo tener una opinión diferente a la de mi jefe en la oficina, pero al final la que prima es la de mi jefe. Pero, y si no estoy contento, me voy a mi casa. Vicente Ferrer lo que hizo fue irse a su casa. Siguió haciendo el trabajo social, dejó la Iglesia. Probablemente seguirá siendo un gran cristiano, un cristiano ejemplar, pero ya no es un sacerdote. Ya no, bueno, ahora no, pero antes de morir ya no era un sacerdote católico. Pero yo digo, y en cuanto a la teología de la liberación, es cierto que tú puedes tomar partido en un caso de conflicto social, en un caso de una injusticia tremenda, puedes tomar partido, pero eso no significa que no sigas aceptando los principios de la Iglesia. Y los principios de la Iglesia son muy claros en determinadas cuestiones, como el aborto, o como la homosexualidad, o incluso como el sacerdocio femenino. Y tú puedes ser un gran trabajador social, estar entregado a los pobres, pero seguir respetando esas creencias. Eso no te hace ni mejor ni peor. También puedes intentarlo... Lo peligroso que es a lo que quiero ir yo con la noticia es considerar todo esto la influencia del diablo. Porque, por desgracia, en la historia criminal, y no hay que irse fuera de España, en España tenemos casos terroríficos, cuando se han antepuesto las creencias religiosas al derecho civil o al derecho penal o al sentido común, pues se han dado casos de personas que han fallecido en el transcurso de exorcismos. Si os acordáis de la terrorífica película El exorcismo de Emily Rose, está basado en un caso muy polémico en Alemania en el que los sacerdotes católicos terminaron sentados en el banquillo de los acusados, y la sentencia judicial de ese caso es alucinante porque se intercalan términos jurídicos, términos legales, con toda la justificación teológica que esos sacerdotes, probablemente con la mejor intención, ellos interpretaban que esos síntomas que veían en esa niña eran fruto de la actividad del diablo y obraron en consecuencia. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo un caso que me sorprendió muchísimo. En este caso eran evangélicos, en Roquetas de Mar, en Almería, hace unos años, el jefe de policía de Roquetas, que además llegó a estar a declararse en huelga de hambre, y yo seguí el caso muy, muy de cerca con él. Este hombre interviene en unos exorcismos que un pastor evangélico estaba haciendo a un grupo de menores en una nave industrial en las afueras de Roquetas, y terminan denunciándolo. O sea, él interrumpe esos exorcismos porque se encuentra con unos menores de edad revolcándose por el suelo y un tío gritándoles al demonio, sal demonio. Como gritarle eso a un menor de 8, 9, 10 años, yo creo que no está bien, que ningún psicólogo lo aprobaría, ¿no? Bueno, pero como el exorcista estaba haciendo su trabajo con la autorización de los padres, terminaron denunciando al policía por haber interrumpido los exorcismos. O sea que a mí me da un poco de miedo este tipo de noticias. Hombre, yo lo que veo, Juanjo, es que... cuéntanos. No, lo que veo es que sí que ha ido cambiando un poco la actitud de la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, porque hubo una tendencia, aunque en la Iglesia hay muchísimas sensibilidades y es muy difícil generalizar, pero sí que hubo una especie de tendencia teológica que poco a poco fue eliminando al diablo de la vida cotidiana, pero incluso, por ejemplo, se llegaba a decir que, incluso quitándolo del infierno, se llegaba a decir que realmente el alma, cuando iba al infierno, no iba a un lugar donde iba a ser sometido a una serie de tormentos por unos seres ahí monstruosos, ¿no?, que iban a quemar el alma, a estar ahí con los tridentes ensamblando, ¿no?, a las almas. No, se trataba más bien de que el infierno era un estado del alma. Entonces cambiaba mucho, porque ya no teníamos ese lugar extraño, ¿no?, sino que... Y ahora se ha pasado a que poco a poco se está reivindicando esta figura del diablo, que yo estoy también muy de acuerdo con Manuel, creo que tiene que ver mucho con este mercado religioso que hay hoy en día, de competencia entre diferentes religiones cristianas, pero no deja de ser, bajo mi punto de vista, que el diablo es un producto cultural, que es muy distinto en diferentes culturas, que no siempre aglutina las mismas cuestiones, y que además, sobre todo, es un problema teológico, porque se supone que todo lo que hace el diablo y toda la potencia o la omnipotencia y todo lo todopoderoso que puede ser el diablo es porque Dios se lo consiente. Y ahí siempre ha estado el gran dilema desde el comienzo del cristianismo. Pero decía Juan Pablo II que esa encíclica tuvo muchísimo éxito, impacto, no sé si éxito, pero sí impacto, que el diablo, el infierno, era un estado del alma. Claro, por eso digo que ahí lo que se trataba era de ir eliminando la idea de que el demonio, como una necesidad que estuviera ahí en el infierno, y poco a poco ir dejando todo, digamos, el ámbito de la responsabilidad en el individuo. Pero... no necesitamos echar la culpa a algo de fuera de las cosas que nos pasan, ¿no? Pero ahora se está volviendo a eso, a esa segunda manera de ver las cosas. Pero fíjate que eso que decía Juan Pablo II, que el infierno era un estado del alma, eso lo acercaba mucho a ciertos postulados espiritistas, ¿no? Lo que definen los espiritistas es precisamente eso, que no existe ni cielo ni infierno, sino que uno cuando fallece, si ha llevado pues una vida un tanto diletante, es decir, si ha tenido problemas con el alcohol, con las drogas, o está muy apegado a este mundo material por una serie de circunstancias más o menos oscuras, pues en el fondo no vas a cambiar. Tú desencarnas con tu carácter y con tus circunstancias y en el otro lado vas a vivir tu propio infierno personal, ¿no? Y tendrá que ser en el otro lado, en ese más allá, cuando cambies o cuando te enseñen a circular por otro camino, ¿no? Es decir, que no existiría premio ni castigo, sino que cada uno viviría pues esa realidad en el más allá dependiendo de sus circunstancias. Y a mí me recuerda mucho a... este tema de la posesión no es solamente propia del ámbito cristiano, como acaba de decir Juanjo Sánchez Oro. Yo tengo amigos espiritistas que son médiums y que ellos se definen de un modo a veces un tanto humorístico, ¿no?, un poco en broma, como una especie de Cruz Roja del más allá. Porque ellos a lo que se dedican es a enviar almas, gente fallecida que no sabe que ha fallecido o que está apegada a esta realidad. Sobre todo me hablaban de gentes, con, lo que he dicho antes, con determinados problemas, determinadas adicciones que están muy apegadas a esta realidad y que incluso molestan a sus semejantes, a sus amigos, a sus familiares, y ellos lo que hacen es enviarlos al más allá. Y en muchas ocasiones estos espíritus incluso poseen, no utilizan esta palabra, pero digamos que se apegan o se pegan a la persona y les generan toda una serie de circunstancias y de problemas. Y varios de estos medios me contaban que estos espíritus llegan a ser muy violentos y que en ocasiones, en algunas de esas sesiones mediúmnicas, en el que por un lado está el médium y por otro lado está el tratador, es decir, la persona que habla con el espíritu, que posee o que incorpora al médium, pues en alguna ocasión ha llegado a haber agresiones, ¿no? A ver, Manuel, ¿qué querías decir? Es que los amigos de Miguel están poseídos. O sea, claro. ¿Por quién? Claro, ¿por este? Espera. Vamos a escucharla, a ver si por este. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones. A mí este me gusta mucho. De la presa que decida conseguir. Seguir. Si sigue así, es muy difícil, la posesión de Miguel Bosé. Y Manuel bailando también está claro. Poseído, Yo soy más de una a la que le encantaría que le poseyese este diablo. Jolines, Manuel. Está bailando en Hawái, Bombay. Oye, yo de jovencita, Claro. Ahora ya no, ya no está la cosa para... Bueno, pues esta canción de Miguel Bosé debe tener 30 años, por lo menos. De todas formas, hablando y retomando un poco la historia, siempre se está jugando con el miedo, con el temor. Ahí quería yo llegar. Y entonces es como volver a reconducir, venir a nosotros, porque claro, en el fondo es una excusa. Si te está pasando esto, es que es el diablo el que te está haciendo que hagas esto. Y yo te arropo y te quito esa... Tú eres inocente. Tú no tienes la culpa. Es el diablo que te está haciendo que te comportes mal, que seas adúltero. Es que se utiliza a veces como un termómetro moral, en el sentido de que si te tapas el diablo es porque has hecho algo mal en tu vida. Claro. Entonces, es una especie de indicador público de que, algo te está... pradera. Claro, claro, el problema es eso. Porque muchas veces tiene esa... Por eso comentaba un poco esos servicios sociales espirituales, ¿no? Que decía Pedrero, pero es verdad que muchas veces la posesión se utiliza con eso. Es decir, si alguien está poseído es porque no está cumpliendo moralmente con lo que debe, y es en cierta medida es una manera de reflejar públicamente la culpa que tiene ese individuo. Y a mí me gustaría hacer al retorno de la Inquisición y a la nueva caza de brujas, porque uno de los argumentos que defienden estos exorcistas para esa visión tan terrible del futuro que se nos avecina es el creciente número de personas involucradas, estoy leyendo textualmente, en rituales satánicos y que se disponen al mal. Yo he seguido mucho el ¿Y fenómeno qué son de los rituales satánicos? Hay... Que me los defina alguien, porque igual quien lo ha dicho no está definiendo exactamente un ritual satánico. Hay una serie de iglesias que se definen como satánicas que están legalizadas en países como Estados Unidos o como en Ámsterdam había también, en Italia. Iglesias que si están legalizadas en una sociedad democrática se supone que no tendrán ningún tipo de actividad delictiva, ¿no? Y cuando las conoces, la lectura que ellos tienen del diablo es muy diferente a la que tiene la Iglesia Católica. Pero es cierto que todo estamento de poder, y entre otras muchas cosas la Iglesia Católica lo es, necesita un adversario, un enemigo, eso es Satán, el adversario, ¿no? Y la misma caza de brujas que existió hace siglos parece que vuelve a resurgir, porque además la brujería es un fenómeno social que vuelve a estar como forma de vida, porque la brujería en realidad es una forma de vida, es una filosofía de vida. Pero para muchas personas no tiene nada que ver con aquelarres, con sacrificar niños, comerse sus corazones, es que es otra historia muy diferente. Fíjate que y el satanismo también. Que has apuntado algo muy interesante. Por ejemplo, la Iglesia de Satán, que es quizás la organización... Fue la primera, pero luego vino el Templo de Sed, vinieron muchas otras. Vinieron muchas más, ha habido escisiones, hay iglesias que sí que creen en la existencia del mal o del diablo como una... Son cosas distintas. El mal es una cosa y el diablo es otra. Bueno, vale, pero hay iglesias que creen en la existencia del diablo como una entidad espiritual, pero hay otras iglesias, como la Iglesia de Satán, que no creen en la existencia del diablo, sino que lo toman simplemente... Como un arquetipo, claro. Pero no, ni siquiera como un arquetipo del mal, sino como un arquetipo de la esencia animal de los seres humanos. Todo aquello que ha aplacado contra lo que ha luchado la Iglesia, ¿no? Por eso la Iglesia de Satán se considera la Iglesia de la carne, ¿no? Porque viven libremente su sexualidad, no tienen ningún tipo de remilgo en vitorear a los cuatro vientos que ellos buscan el éxito personal y el individualismo. Yo en realidad definiría a la Iglesia de Satán como neoliberales. Pero es una de ellas, porque hay otras, y el problema es que el arquetipo del diablo, el concepto del maligno, ¿no? Sí es cierto que ha servido para justificar probablemente muchas psicopatías, muchas conductas criminales. Existen personas malas, lo que definimos como psicópatas, que se han escudado en la imagen del diablo. Me estoy acordando de casos de Richard Ramírez, por ejemplo, de asesinos seriales, pero que se han justificado y pasan todas las religiones. Pero no te tienes que ir ni siquiera ahí. Es decir, la Iglesia. ¿Cuál ha sido el mayor aliado de la Iglesia? Lo decía Antón LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán, en su Biblia satánica, ¿no? Decía, ¿cuál ha sido el mayor aliado de la Iglesia? ¿Qué es lo que ha generado, lo que ha provocado ese crecimiento y esa expansión de la Iglesia? El miedo. ¿El miedo a qué? Al pecado y el miedo al diablo, ¿no? Entonces, o el miedo a la parapsicología, porque esta información que nos vas a contar, Miguel, la parapsicología es una amenaza. ¿Quién lo dice? ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que creían determinadas personas o determinados directivos de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, nada más y nada menos, que es una de las agencias de inteligencia. En Estados Unidos hay muchísimas agencias, no está solamente la CIA, que es la más conocida, pero hay como 200. Sí, es una barbaridad, ¿no? Y todas peleándose con las de enfrente y espiando a ver lo que hace la otra, ¿no? Bueno, Pues el caso que la NSA, que además tiene un presupuesto altísimo y que está especializada en el espionaje electrónico, pero es cierto que también cuenta con agentes de campo, pues en el año 1981 se redacta un informe con el siguiente título: Parapsicología, dos puntos, una amenaza para la seguridad de las comunicaciones y la inteligencia de señales. ¿No? Este documento fue desclasificado en el año 2011, pero solamente se podía consultar en los archivos nacionales de Maryland, como todos estos informes que ha colgado recientemente la CIA en su web. Pero bueno, en este caso la desclasificación es del año 2011, pero recientemente pues se ha colgado en la web para todo el mundo, ¿no? Y es curioso porque el autor de este borrador, que en realidad es un borrador y el autor no está identificado, plantea que se puede utilizar la parapsicología para manipular tanto el comportamiento del personal de la NSA como incluso de los aparatos electrónicos, ¿no? Y hay una parte todavía más interesante, que este borrador, este informe, apunta a que ya en ese momento existían dentro de la NSA practicantes de parapsicología que estaban poniendo en funcionamiento esas capacidades psíquicas. Es decir, que si hasta ahora sabíamos que en la CIA existía un departamento de espías psíquicos, que también realizaron misiones para la DIA, la sección de inteligencia o el departamento de inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ahora parece que también incluso en la NSA, ¿no? Y el documento es fascinante, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los apartados, ¿no?, habla de la seguridad de las comunicaciones y de la seguridad interna de la NSA, ¿no? Y se refiere a una serie de capacidades psíquicas como la visión remota, es decir, lo que se da en llamar viaje astral en la literatura esotérica, telepatía o precognición, y dice que estas capacidades podrían utilizarse para la captación de mensajes o de información criptográfica, ¿no? Incluso habla de códigos de acceso, se refiere a la manipulación de claves de acceso utilizando la telequinesia, atención, la interacción de la mente sobre la materia. En cuanto a la seguridad de las transmisiones, habla de interferencias, de elaboración de pistas falsas utilizando la telepatía y la telequinesia. Incluso, fijaros, ¿no? Manipulación telepática de los operadores a los que se le puede inducir a la creación de falsos mensajes, o la manipulación telequinética de los circuitos para lo mismo, para inducir falsos mensajes. Es decir, que se está refiriendo a la capacidad de utilizar determinadas capacidades psíquicas, no solamente para actuar. Y ojo, que eso está en un informe oficial. Un informe oficial. Es decir, que quien lo redactó, y lo redactó para personas de su entorno, pensaban que se podía conseguir eso, gracias a esos poderes de la mente. Claro, pero no solamente eso, no solamente se refieren a la telepatía y a la telequinesia, sino que llegan a hablar de aportes, ¿no?, que es un término muy empleado en el campo de la parapsicología, y aluden a la utilización de esta técnica de crear aportes. Un aporte viene a ser hacer aparecer algo de la nada, de la, ¿no?, nada, es decir, crear algo de la nada, ¿no? Pues según este informe, esto podría utilizarse para la eliminación de documentos dentro de los archivos de la NSA o para la eliminación de ciertos dispositivos de claves de acceso, incluso para la destrucción de esas claves de acceso y para la destrucción del equipamiento criptográfico, ¿no? Incluso hablan de psicometría. La psicometría, bueno, como sabéis, es la capacidad de tocar o de palpar cualquier objeto y a partir de ahí captar circunstancias vinculadas a ese objeto, ¿no? Pues se refieren a la posibilidad de que un espía entre en las instalaciones de la NSA o un agente doble y tenga la capacidad de tocar, de palpar un ordenador y acceder a ciertas claves de acceso. Y luego hay un apartado que a mí ya me parece lo más increíble, que habla sobre el personal de seguridad, ¿no? Y se refiere a la inducción de enfermedades en esos operadores de seguridad o incluso el robo de determinadas comunicaciones, ¿no? Y luego hay otro apartado que titulan Otros comentarios pertinentes, ¿no? Y aquí ya esto ya es alucinante, ¿no? Porque hablan incluso de guerra psíquica, de la capacidad de influir o de introducir en la mente de ciertos operadores y ciertos agentes de campo de la NSA determinados dilemas éticos y morales, ¿no? Para que no realicen o para que no lleven a cabo sus misiones, ¿no? Y luego al final hay un párrafo en donde dice que este problema no puede ser evitado. Es decir, lo que están diciendo es no podemos hacer nada para evitar la acción de algún tipo de agente enemigo, de un servicio de inteligencia enemigo, que puede utilizar estas capacidades psíquicas como la telepatía, la telequinesia, etcétera, etcétera, para interactuar no solamente sobre el personal de la NSA, sino también sobre su equipo electrónico. Y dice que actualmente, estamos hablando del año 1981, la NSA ya cuenta con practicantes de este tipo de capacidades psíquicas que están actuando, que están funcionando. Es decir, que de alguna manera reconoce que existe un departamento de espías psíquicos dentro de la NSA. Y apunta, lo menos que podemos hacer ante esta situación es identificar a las personas que posean este tipo de talentos dentro del organigrama de la NSA para que los puedan utilizar. Y además dice que estas personas que deben ser primero identificados como potenciales personas con este tipo de capacidades, hay que realizar una investigación muy amplia sobre ellos porque deben ser individuos con una ética enormemente alta, ¿no? Con una enorme ética. ¿Por qué? Pero no deja ser curiosa su forma de entender la ética. La parapsicología es peligrosa si otros la utilizan contra ellos, pero nosotros, los de la NSA, claro, o los de la CIA, la vamos a utilizar contra los otros. Claro, se refieren a eso, que eso de mirar las cosas moralmente con distinto prisma para uno que para otro es... Claro, pero es muy interesante porque dicen, primero lo que tenemos que hacer es captar a los individuos que tengan este tipo de capacidades o que tengamos pistas por nuestros informes, nuestros expedientes, de que estos individuos han vivido algún tipo de experiencia paranormal o tienen algún tipo de capacidad y entrenarlos. Pero eso sí, no basta solo con que posean este tipo de capacidades psíquicas o sospechemos que posean este tipo de capacidades psíquicas, sino que deben poseer unos estándares éticos enormemente elevados. Se refieren a la fiabilidad, ¿no? A que sean personas fiables y que no puedan utilizar esas capacidades que la NSA pondría a su disposición para, de algún modo, actuar contra la NSA. A que sean patriotas, vamos. A que sean patriotas. Y luego... Finaliza. Y por último, se refiere a una serie de experimentos que se han llevado a cabo en determinadas universidades civiles que validan la existencia de este tipo de capacidades psíquicas y se refiere, por ejemplo, a unos ensayos que se llevaron a cabo en la Universidad de Friburgo por parte del doctor Hans Bender en el año 1967, que es un parapsicólogo, un doctor, un físico, un parapsicólogo muy importante y que consistía en le recuerdo que siempre algún se decía Hans Bender, la Universidad de Friburgo. De Brisgovia. Sí, sí, vamos. Siempre hablaba era, de... era ese amigo de este programa de toda la vida, Hans Bender. Y el ensayo consistió en que una serie de personajes lograran apagar, una serie de dotados psíquicos, unas luces de neón, ¿no? Y luego ya, por último, que esto también es algo a mí que me parece muy interesante, alude este expediente a una serie de modelos científicos que podrían explicar estos fenómenos, ¿no? Y habla, por ejemplo, del universo holográfico, la teoría del universo holográfico, la paradoja EPR, es decir, el entrelazamiento cuántico, es decir, dos partículas que después de estar entrelazadas, pues están comunicadas una y otra partícula independientemente de donde esté cada una de ellas, ¿no? El efecto que se genera, lo que se genera en una partícula genera un efecto en la otra de forma inmediata. Se refiere incluso a modelos geométricos sobre la existencia de otras dimensiones. Es decir, se refiere a la existencia de otras dimensiones. A ver, Manuel, conexión telepática. ¿Llevas aguantándote un tiempo? ¿Quieres opinar algo? No. A mí me turba. ¿El qué? Este tipo de noticias, cada vez que salen estos informes, me turba y cada vez me turba más. Pero yo creo que hay que contextualizarlo. Estamos hablando... Contextualízalo, lo de me turba más. Sí, sí, porque estaba con la medio sonrisa... No, no has entendido. No. La medio sonrisa, Juanjo, es que ayer desde los robots del set show está con el Meturba y un poco mezclado. Pues si digo que hay que contextualizarlo, porque mira, casualmente, esto es verdad, yo esta tarde, casualmente, sabéis que estoy involucrado en el tema de Carlos Castaneda, reconstruyendo su historia, y hoy se me ocurrió meterme en la hemeroteca de varios periódicos americanos para rastrear todas las entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida. Y esta tarde estaba rastreando la hemeroteca del New York Times, que es muy interesante porque está muy bien estructurada, tiene un buscador interno que te permite buscar noticias, y buscando noticias sobre Castaneda me encontré con algo que yo no recordaba, y es una noticia del año, creo recordar que del 78, Juanjo seguramente me corregirá si me equivoco, que es una columna de opinión en el New York Times en base al artículo que acababan de publicar en la revista Nature, Puthoff y Half, con los estudios que habían hecho de Uri Geller en el Instituto Stanford. Y era una columna, repito, en el New York Times, que no es una revista especializada, muy entusiasta, porque decían que era como que se marcaba un antes y un después con la publicación en la revista Nature, que es una revista rigurosa, se supone que es una revista científica, de un trabajo en el que parecía constatarse la existencia de las capacidades paranormales. Era como que a partir de ahí cambiaba el mundo, ¿no? Evidentemente no cambió, seguimos con las mismas polémicas que entonces, pero es que en los años 60 y 70, en plena Guerra Fría, llegó a generarse tal paranoia en la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, con las noticias que llegaban de la Unión Soviética, de lo que estaban haciendo los rusos, que se invirtió muchísimo dinero en intentar encontrar una alternativa. Yo no sé si la encontraron o no, pero yo creo que la NSA, sobre todo la NSA, dentro de todos los servicios de inteligencia norteamericanos, es gente con la cabeza muy bien amueblada, pero es que no lo sabemos todo. Es decir, sí sabemos la existencia de un departamento de espías psíquicos dentro de la CIA, que también trabajó para el Departamento de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, pero probablemente dentro de la NSA había otro equipo de espías psíquicos, y probablemente dentro del FBI también. Y eso en Estados Unidos y en Rusia. Por lo menos había zares antiguamente, ¿no? En Rusia, y ahora lloran. En Rusia están llorando. Bueno, más que en Rusia. Bueno, sí, ahora es Rusia, claro, porque esto es Crimea y ahora se supone que están vinculados a Rusia, ¿no? Lo que ha ocurrido allí es que, bueno, estamos... Bueno, antiguamente lo estaban en la época de los zares, por eso digo, vamos a dejarlo así. Pero ahora vamos a estar de aniversario. Este año hay dos grandes eventos dentro de lo que es un poco el ámbito religioso y político. Es las apariciones de Fátima y también la Revolución Rusa. Y esto puede estar un poco relacionado con las dos cosas, ¿no? Lo que está ocurriendo en Crimea es que hay un busto del zar Nicolás II, que, bueno, como sabemos, bueno, pues después de que ocurrió toda la revolución bolchevique, pues no, acabó siendo ejecutado con el resto de su familia. Y en el año 2000 fue elevado a los altares, fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿no? De hecho, lo que decía un poco ese acta de canonización era que los sufrimientos padecidos por la familia imperial en el cautiverio, la humildad y resignación cristiana con que aceptaron su martirio, son una victoria de la fe de Cristo sobre el mal. Eso fue uno de los motivos, ¿no?, por los que, bueno, al final ya digo, se convirtió en San Nicolás II. Bueno, pues ahora hay un busto en un parque público de la capital de Crimea. Este busto se levantó en el otoño del año pasado, y lo curioso es que este busto, según comentan, está dentro de una capilla, parece que ha empezado a llorar. Así lo está declarando una diputada, que además era la antigua exfiscal de Crimea, y esta diputada además es de un partido que está muy vinculado, ¿no?, es muy prorruso también, y claro, se está tratando de hacer algún tipo de lectura de este acto sobrenatural. Por ejemplo, la interpretación que están haciendo es que el emperador está ayudándonos, él y su familia murieron para que hiciéramos de Rusia una nación grande y próspera, y debemos imitarlos. O sea, evidentemente se está haciendo, como suele ocurrir, una lectura política de este suceso supuestamente milagroso. ¿Pero qué ha ocurrido? Que la diócesis ha abierto una investigación eclesiástica, y la primera conclusión de esta comisión de investigación es que no han hallado ningún indicio sobrenatural en este busto. Así que, bueno, parece que cuando visitaron la capilla de los zares no encontraron ningún tipo de sudación en el busto del zar, y es cierto que también hay una serie de iconos religiosos dentro de esta capilla, y de nuevo tampoco han detectado en esos iconos, que también algunas de las personas que iban allí decían que sí que habían visto también que sudaban algún tipo de líquido así de manera sobrenatural. Bueno, pues parece que tampoco. Entonces, de todas formas, la comisión se mantiene un poco prudente. Ha dicho que el sacerdote que tiene un poco la administración del lugar esté atento a ver si hay algún tipo de novedad, pero que en principio ellos no consideran que sea nada sobrenatural. Pero una cosa es lo que dice la comisión eclesiástica y otra cosa es lo que hace la gente. Este lugar ya empieza a acudir, pues por ejemplo, ha recibido ya más en 3 días más de 1.000 personas han ido al lugar y, bueno, pues aseguran que efectivamente esas lágrimas están siendo recogidas por las personas que van en diferentes algodones, en pañuelos, en receptáculos de todo tipo. ¿Y ya hablan de algún milagro o algo, no? De momento la noticia que yo tengo no comenta que haya milagro, pero vamos, seguramente, además es un contexto, como estamos comentando, un contexto de la anexión que se produjo en el año 2014, ¿no? Me parece que fue, ¿no? Cuando se hubo todo el conflicto de Crimea, pues entonces... O después, incluso. Fue en el año, sí, por ahí. Es que el tiempo pasa, sí, que es tres una años, barbaridad, yo creo, ¿no? Que 2 o 3 años, ¿no? Mm. Pero bueno, ya digo que está justo y la que lo está promoviendo sobre todo es esta mujer que se llama Natalia Plokoskaya, que es la que, bueno, está muy, ya digo, muy ligada al partido gubernamental Rusia Unida y que en septiembre fue elegida diputada nacional y, bueno, pues ya digo que imagino que se está haciendo un poco este uso o esa lectura política de un acto que no sabemos si es sobrenatural o no. Lo curioso es que la propia Iglesia está marcando distancia, ¿no?, del asunto. Pero la oposición podría haber hecho también lo contrario, haber dicho, no, la estatua está llorando porque lo que quieren es que no seamos de los rusos. Sí, aquí la ambivalencia de los mensajes, ¿no? Como claro. Tampoco, de momento nadie no habla, solamente llora, pues no sabemos por qué llora. También puede llorar de alegría, o sea que nunca se sabe muy bien si es de pena o de alegría, ¿no? Depende del horóscopo que haya. Por cierto, Josep, a propósito de esta información, esto entraría en... quedaría encuadrado dentro de los casos místicos. Hay muchas personas que viven experiencias religiosas extremas. Bueno, pues esas experiencias religiosas relacionadas con el misticismo, ahora se ha encontrado un vínculo entre esas experiencias y la epilepsia, ¿no? Así es, eso al menos es lo que mantiene un estudio muy reciente que se ha llevado a cabo en la Universidad de Missouri, en Columbia, en Estados Unidos, y que ha encontrado ese vínculo, esa relación entre la neurología y la disposición hacia las experiencias espirituales con la epilepsia. Los resultados de esta investigación apoyan la idea de que la propensión a las experiencias místicas podría tener, por tanto, una base neurológica. El objetivo final de esta línea de investigación es averiguar si existe algún tipo de configuración cerebral que podría estar asociada de forma típica a las experiencias místicas, ya que encontrarla implicaría necesariamente que hay que plantearse muchas cuestiones religiosas. La investigación ha sido llevada a cabo por tres científicos que pidieron a personas con epilepsia responder a 2 cuestionarios. El primero valoraba las características del comportamiento asociadas específicamente con la epilepsia. Y en el segundo, medía las actividades religiosas y las orientaciones espirituales. Pues bien, los participantes tenían un promedio de 39 años, siendo la mayoría de ascendencia caucásica. El 32% se identificó como protestante, el 10% católico, el 5% budista, el 5% ateo, y el 38% de otras confesiones. Incluso hay un 10%. Pues me interesa muchísimo porque seguramente interesas hasta la mayoritaria, porque todos han sido datos muy pequeños, ¿no? Claro. Bueno, es que la fe, a pesar de que podamos creer lo contrario y que incluso ABC titule hoy en portada con retratos de eminentes políticos y gente que va a misa, pues no es una muestra mayoritaria. Probablemente muchos somos católicos porque nos han bautizado, pero no lo elegimos voluntariamente. Yo me gustaría que en una de estas encuestas que solemos hacer en el programa preguntáramos cuántos, después de haber sido católicos, les gustaría seguir siéndolo, ¿no? Sobre todo a tenor de ciertas informaciones y de ciertas noticias. Pues bien, vuelvo a los resultados, ¿no? El equipo de investigación, el de Grayson Holiday, Bryke Johnstone y Daniel Cohen, encontró una fuerte correlación entre los pensamientos religiosos filosóficos y la epilepsia, pero ninguna entre el pensamiento emocional y la epilepsia. Y partiendo de esta constatación, van a dirigir las futuras investigaciones que van a examinar las experiencias religiosas antes y después de una cirugía cerebral para ayudar a determinar la naturaleza específica de los procesos que estarían subyacentes en estas experiencias neuropsicológicas. Yo creo que es un campo interesantísimo, porque si se logra determinar qué áreas del cerebro están activas en esa cuestión, podríamos, digamos, sugerir de forma artificial experiencias religiosas, de encuentro con ángeles, de encuentros con santos, de encuentros con maestros ascendidos o con el mismo Jesús de Nazaret, ¿no? Por citarlo dentro de nuestro ámbito de fe geopolítica. Es decir, que estamos un poco avanzando también en la línea. Recordaréis, hace algunos meses salió un estudio que relacionaba las experiencias místicas con zonas cerebrales en las que estaban involucradas las experiencias sexuales, es decir, el orgasmo, y creo recordar también las experiencias religiosas. Por lo tanto, si ahora se demuestra que esa relación está también con las zonas afectadas por la epilepsia, podríamos sacar conclusiones muy muy llamativas, especialmente porque también recordaréis han habido investigaciones parapsicológicas que han intentado vincular las zonas afectadas por la epilepsia con la producción de determinados fenómenos paranormales. Por cierto, decía uno de nuestros oyentes, Juan Villa Rosa Ventos, en Twitter, otro, Pirámide del Grial, nos dice que la parapsicología solo es un peligro en el mundo materialista porque escapa al control de las masas. El Serenita Errante pide a la gente que hoy vuelva a ser la Rosa de los Vientos trending topic. Y alguno de nuestros oyentes nos decían, con María Rosa Vientos en Twitter, que lo bueno de este programa, o lo malo, lo único malo de este programa, es que hay que madrugar el lunes. Y que claro, que acostarse tarde, afortunadamente mañana es festivo en muchos lugares de España, no en todos, pero en muchos lugares es festivo, y no hay que madrugar. Por lo tanto, hoy, quizá, Juanjo, hoy pueden evitar ser sonámbulos. Sí, bueno, el sonambulismo. Hay un artículo que he estado leyendo esta semana que me parece muy interesante, porque claro, esto es un enigma bastante intrigante bajo mi punto de vista. Te he pillado, ¿eh? No. No, porque es un artículo que publica Philip Jekyll, que estudió neurociencia en la Universidad de York, en Toronto, y luego también hizo un postdoctoral en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y hace una especie de estado de la cuestión sobre estas experiencias que tienen episodios muy extremos. Por ejemplo, él menciona casos que luego podemos detallar un poquito más, que en principio la mayoría, todos conocemos casos del sonambulismo, que son bastante inofensivos, pero luego tenemos casos, por ejemplo, de algunos artistas. Por ejemplo, hay uno que se llama Lee Hadwin, que es un londinense con un talento profesional muy, muy peculiar, y es que él pinta siendo sonámbulo. Y además pinta retratos muy, muy complejos, ¿no? Pero luego tenemos también otros casos también conocidos que están así descritos dentro de lo que es la literatura del sonambulismo, la literatura médica, que serían mucho más peligrosos y menos creativos en este sentido. Y es, por ejemplo, el caso pues que ocurrió cuando fue hace un par de años, donde, por ejemplo, creo que lo tengo por aquí, es Brian Thomas, en el año 2008, se levantó de la cama, estuvo conduciendo con el coche y llegó a estrangular a su suegra o su esposa, por ejemplo, ¿no? Es decir que... Y claro, dijo, es que estaba sonámbulo, ¿no? Claro, la cuestión está aquí, si es una coartada que se está inventando. Bueno, pero realmente hay casos así. Históricamente ha habido casos que se han aceptado y las personas que han cometido este tipo de delitos han quedado sueltas. Y, por ejemplo, lo que sí que se les ha dicho es que, claro, como eso puede estar ahí latente, se les obligaba a dormir en prisión por las noches, ¿no? O sea que, es decir, para intentar un poco prevenir que pudiera volver a repetirse algo por el estilo. Pero bueno, estos casos... El compañero de celda, ¿no? Claro, entonces, la cuestión está en cuál es la causa o qué hay detrás de... qué mecanismo fisiológico, ¿no?, cerebral hay detrás del sonambulismo. Yo me gustaría que, según estás narrando, también algún oyente nos contara si ha tenido, pues, cercano a su persona, alguien que haya padecido sonambulismo o ellos mismos han padecido sonambulismo. Yo, por ejemplo, no he conocido a nadie que haya tenido sonambulismo. No sé vosotros. Pues porque no te has pasado por más allá. No, no, en serio, que teníamos una compañera, yo no sé si Manuel llegó a conocerla o no, que lo era, y además la revista tenía experiencias, dice, ¿no? Sí, sí, experiencias aterradoras. Esta mujer, que además estaba siendo estudiada porque se levantaba de noche, claro, al principio era solamente ir a la nevera y comer, pero hubo un día en el que cogía cuchillos porque los rostros y cosas que veía, las alucinaciones, no, en realidad no eran alucinaciones, eran sueños, que padecía en estado sonambúlico, ella quería protegerse y eso era ya un peligro para los que convivían con esa persona. Sí, pues yo, bueno, precisamente para intentar indagar en este... Que hay gente que se levanta por las noches y hace unas cosas tan raras. Yo he estado consultando esta semana a un, además es Rosa Ventero, un oyente que está en el Departamento de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid, que es Mario Fernández Sánchez, y él nos ha dado una serie de opiniones para situar exactamente esto del sonambulismo que es, ¿no? Y lo primero que hace es distinguir en... ¿A qué corresponde esta cuestión dentro de otros trastornos que podrían ir asociados? Él habla de que el sonambulismo es un trastorno del despertar y habría que distinguirlo de otros dos, que son los despertares confusos y los terrores nocturnos. El despertar confuso es que la gente se sienta en la cama y está como muy atontado, no sabe lo que le ha pasado, está como despierto pero no responde a estímulos y luego se vuelve a dormir, ¿no? Un paso más allá, como si dijéramos, es el terror nocturno. Lo que hace es que esa misma persona se levanta, no suele andar mucho ni correr, pero sí se levanta muy asustado, con mucho miedo, no sabe por qué. Sudando, el sistema simpático está activado, muy nervioso, agitando las manos, y luego se vuelve a dormir y no se acuerda de lo que ha pasado el día siguiente. Y por último está sonambulismo, que es lo mismo, lo que pasa es que la persona tiene otra conducta diferente, es que se levanta y puede hacer multitud de conductas, ¿no? Desde levantarse, ordenar la mesa, limpiar la cocina, andar. Hay casos descritos de gente que ha ido al cajero, se ha acordado del número y ha sacado dinero, que se viste. Y luego casos extremos, como el que comentabas de una persona que ha podido viajar en un coche y cometer un asesinato, ¿no? Entonces, siempre son trastornos que vienen desde el sueño no REM. El sueño no REM es un sueño de ondas lentas, que es el que llamamos sueño profundo y el que es necesario para la vida. Y esto además es muy interesante porque, claro, la persona que está sonámbula no está soñando, no está en fase REM. Es decir, la fase REM es la que conocemos, que durante la noche tenemos varios ciclos de fase REM, en la cual es el movimiento rápido de los ojos. Estas personas están dormidas, pero no están soñando, y lo sabemos también porque tienen los ojos abiertos, que es la gran diferencia. Entonces, claro, por eso tampoco están soñando y por eso no van a recordar nada de lo que hacen. La cuestión está, que es otra de las preguntas que le hacíamos a Mario, es... ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del cerebro del sonámbulo? Y nos decía lo siguiente. Lo que se observa es que estas personas que están sonámbulas no reaccionan bien al entorno, o sea, no tienen visión buena del entorno, tienen los ojos abiertos, pueden esquivar obstáculos, pero no tienen conductas complejas, no pueden mantener una conversación con cuatro personas. Es más, cuando se les habla, responden de manera confusa, no están atentos, quiere decir que hay parte cognitiva del cerebro que está apagada. ¿Qué está apagada? Principalmente la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que es lo que tenemos los Homo sapiens, que nos diferencia del resto de los mamíferos, es donde tenemos los procesos cognitivos complejos. Sobre todo dos muy importantes que no se manifiestan en el sonámbulo, que son la proyección hacia el futuro y la previsión del pasado. Anticipa el futuro o se lamenta del pasado. Eso parece ser que los sonámbulos está inhibido. Por eso los sonámbulos no pueden elaborar conductas complejas de elaborar un plan, hablar con otros... llamar por teléfono, es decir, lo que está pasando aquí es que se ha activado la parte más básica del cerebro, la parte de instintos, donde el sistema nervioso autónomo, que es el que nos hace escapar de algo, es el mecanismo que activa también a una madre cuando oye a un niño llorar. Directamente es el instinto, es el tronco cerebral que dice, despierta. ¿Para qué? No sé muy bien, pero despierta. Y luego ya la parte prefrontal dice, ah, pues me despierto porque el niño está enfermo, o me despierto porque, por lo que sea, por un ruido. En este caso, lo que está pasando es que es despierta, pero la parte que debería ponernos conscientes y en el mundo no se activa. Entonces nos despertamos, activamos ciertas funciones y otras no. Nos preguntaba precisamente a propósito de este tema sobre el sonambulismo Adriancito, con Almudía Rosavientos, o nos consultaba y nos informaba, y yo quiero preguntarte, Juanjo, si puede ser cierto esto, ¿no? El otro día en un programa de televisión de enfermedades raras, una muchacha explicaba que tenía episodios de sonambulismo que duraban días, incluso meses, y no está por delante en ninguna encuesta, en ninguna supuesta elección en Francia. No tengo ni idea, no sé si realmente hay casos de ese tipo. ¿De tanto tiempo? No lo sé, se lo puedo preguntar a Mario, a ver qué nos cuenta. Lo que sí que... común dice que no puedes estar dormido durante meses, ¿no? Es que no lo sé, por eso, igual que, por ejemplo, el insomnio, sí que sabemos que es peligroso y que no puedes estar sin dormir durante mucho tiempo, no sé hasta qué punto realmente puedes tener un estado de sonambulismo continuo. Continuo, o sea, realmente no lo sé. Porque no, yo me refiero a que tendrá esos ataques de sonambulismo todas las noches durante un periodo de Sí, es así, sí. Eso sí que. Lo que es muy interesante en esto es cómo está funcionando un poco el cerebro, ¿no? Es decir, en la persona que está sonámbula, como señalaba Mario, lo que hay es esa parte del cerebro que se encarga de controlar lo que serían los instintos. Por ejemplo, comer, tener, por ejemplo, relaciones sexuales, que eso también ocurre cuando estás eres sonámbulo, buscar objetos, todos esos elementos, digamos, primarios. Perdona, se sería curioso que cuando estás despierta o despierto no quisiera, y cuando estás sonámbulo, sonámbula. Porque finja el orgasmo. Yo solo intentaba en los viajes de fin de curso con las compañeras. No, iba sonámbulo. No, y luego, por ejemplo, entonces estamos en una situación. Entonces resulta que el cerebro del sonámbulo está como una especie de situación muy particular, ya digo, como intermedia, porque hay parte de sus actividades que sí que están activas y parte no. Por ejemplo, yo le preguntaba si había realmente el famoso dicho, ¿no?, de que no conviene despertar a un sonámbulo porque lo matas. Bueno, él realmente te dice que no, que me decía Mario que no hay ningún peligro. El peligro está en la reacción que puede tener porque, claro, él está en un momento, en un contexto de amenaza. O sea, se ha despertado por algo, seguramente ha habido un desencadenante que apela a esos instintos primarios de supervivencia, que sería un poco que aflora ese mecanismo de supervivencia o de alerta, y lo que ocurre es que, claro, tú actúas, le despiertas y él puede actuar violentamente como un acto defensivo. Hay una cuestión también muy interesante que aparece en este artículo y es que te dice que, por ejemplo, la primera noche cuando estás en un entorno nuevo, hay uno de los hemisferios de nuestro cerebro que se mantiene más activo que el otro. Cuando ya te acostumbras al sitio, entonces digamos que ya el cerebro se relaja más, ¿no? Pero la primera vez hay un mecanismo ahí, incluso durmiendo, que está alerta y que sí que se detecta en estos estudios. Vamos a escuchar hoy otra vez un corte, vamos a escuchar la voz de una persona que ha tenido un encuentro con ovnis, pero será después entre las noticias de las 3 de la madrugada. Pero Miguel Pedrero, que ha estado con ese testigo, que nos ha traído su voz, quiero que cuentes antes lo que ocurrió, cómo te encontraste con este testigo, un poquito poner en antecedentes a los oyentes. Bueno, es un caso de encuentro cercano que tiene una serie de características comunes a otros sucesos de este tipo, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar con el testigo hace poquito y yo creo que voy a seguir haciendo este ejercicio en la tertulia y es traerme toda la cantidad de testimonios que voy recopilando sobre personas que han vivido todo tipo de fenómenos extraños, ¿no? En este caso ocurrió en el año 1990, nuestro protagonista tenía entonces 15 años, los llamaremos Juan, e iba caminando con uno de sus mejores amigos, llamado Pedro, y como digo, ocurrió en el verano de 1999, un día de verano, no sabe concretar más la fecha, entre las 9 y las 10 de la noche, cuando de pronto se encuentran con un extraño objeto muy cerca de ellos, que parece surgir de la nada, ¿no? El objeto es muy extraño, la forma de desaparecer es muy rara, y las circunstancias que vivieron ambos testigos ante este objeto volador no identificado también es muy llamativo, pero como digo, este caso tiene toda una serie de comunes denominadores con otros casos similares de encuentros cercanos, ¿no? Uno cuando ha seguido muchos sucesos de este tipo, pues ya ve una serie de características esenciales, básicas, en este tipo de historias, ¿no? Que quizás a algunos nos lleva a plantearnos cuál podría ser la explicación a este tipo de fenómenos, y en eso estaré de acuerdo con Manuel, en que es algo más que seres extraterrestres que vienen aquí en naves de chapa, ¿no? A mí me hace más pensar en otro tipo de cosas. Teniendo en cuenta que le pones nombre de apóstol a los testigos, igual es una Juan y Pedro, mística. Es verdad. Pues vamos a escuchar su voz dentro de unos minutos, después entre las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos con la voz de ese testigo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener La Era Digital con Javier Sevillano, Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Ois. Dentro de unos minutos, Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, y también vamos a contar la vida de uno de los espías, Mata, José Manuel Mata, un personaje extraordinario que nos va a contar su vida, su obra, sus milagros, conocido por todos nosotros, nos lo va a contar Fernando Rueda. Pero antes, en esta tertulia Zona Cero, vamos a escuchar la voz de un testigo ovni con el que ha estado Miguel Pedrero. Muy rápidamente repasamos qué es lo que ocurrió, cuándo y qué vamos a escuchar. Bueno, pues es una persona con la que he podido charlar hace poquito tiempo. Se llama Juan. En estos momentos vive en Madrid, pero cuando sucedió esto, en el año 1990, como digo, un día de verano del año 1990, no puede precisar más la fecha, entre las 9 y 10 de la noche, entonces tenía 15 años y caminaba con su amigo Pedro, venían de jugar al fútbol en el polideportivo del pueblo en el que vivían, en Lebrija, en Sevilla, ¿no? El caso es que habían terminado de jugar su partido de fútbol y iban para casa, ¿no? Los dos vivían en este pueblo sevillano, en Lebrija, y decidieron ganar tiempo caminando campo a través, ¿no? Para acortar distancias. Y en eso iban. Recuerda Juan que él iba detrás con el balón en las manos, y de pronto sucedió esto. Y de repente noté que Pedro se para y me da un codazo. Y en el momento que yo levanto la cabeza y veo aquel objeto, empiezan a zumbarme los oídos, pero súper fuerte, un zumbido muy intenso. Yo no había escuchado nada hasta que eso entró en mi campo de visión, no había escuchado nada. Y bueno, aquello lo teníamos aproximadamente, no sabría decirte, pero en torno no más de 10, 15 metros nuestro, estaba al lado de nosotros, en la vertical del suelo, poco más altos que las casitas que hay allí. Podemos estar hablando de 10 metros, 15 metros de altura. Estaba ahí para nosotros. Eso que vimos, lo vimos, eso vino para que nosotros lo viéramos. No fue un avistamiento de algo que pasa por el cielo muy lejos, ¿no? Eso bajó y se puso enfrente nuestro. Y nos va a contar más cosas, ¿no? Sí, sobre todo. Nos va a contar lo que ocurrió después de eso, que es fascinante, casi casi una comunicación que tuvo con ese artefacto. Pero antes ocurrieron otras cosas. Claro, fíjate lo que dice este testigo, que es un mantra que he escuchado en muchas otras ocasiones. Es como que eso no lo vimos de casualidad. Se plantó allí, delante de nosotros, para que lo viéramos. Esa es la sensación que tuvieron los dos testigos, en este caso dos chavales de 15 años, dos adolescentes, y coincidían en lo mismo, que aquello apareció aparentemente de la nada ante ellos precisamente para que lo vieran. No saben muy bien por qué. La siguiente pregunta es obligada. ¿Cómo era eso que estabais viendo? ¿Cómo era el objeto? Era una esfera color verde botella, como puede ser una botella de whisky, ese verde intenso, pero recuerdo que tenía un fondo metálico. También recuerdo como que tenía una especie de remaches, algo que se distinguía como lo que puede ser un remache de un metal, cuando entre dos placas de metal ponen un remache, algo así. Y luego tenía luces de todos los colores, luces que se encendían y se apagaban, pero no de un orden concreto, sino aleatoriamente. No era una bombilla intermitente, no, eran luces redondas que por todo el objeto se encendían y se apagaban sin ningún orden preestablecido, de todos los colores. En la parte superior había como una especie de antena. Bueno, no puede ser más claro que este objeto volador no identificado lo que pretendía es que no solamente que lo vieran, sino llamar su atención, ¿no? Porque parecía un auténtico tío vivo con todas esas luces encendiéndose y apagándose. Pero para que no quedara duda de que estaban observando algo extraño, que no era un objeto aparentemente terrestre, como en otros muchos casos, este objeto hizo gala de una tecnología de ciencia ficción, porque desapareció de la siguiente manera. Empecé a sentir miedo y recuerdo que empecé a sentir el deseo de que se fuera. No me atrevo a decir telepatía, ni me atrevo a decir que estábamos en conexión, pero sí recuerdo que yo tuve un deseo grande de que eso desapareciera, y cuando yo lo deseé, desapareció. Y tardó, eso que estaba tan cerca y ya tan grande, tardó en lo que yo tardo en chasquear los dedos en desaparecer de nuestra vista. Dejó una especie de estela que desapareció, tardó unos 2 o 3 segundos en desaparecer, pero el objeto en sí desapareció haciendo un zigzag, además, haciendo, como tantas veces se ha dicho, ¿no?, movimientos imposibles, pero en nada, en una fracción de segundo desapareció. Un testimonio espectacular, Miguel. Bueno, sobre todo la desaparición, en una fracción de segundo haciendo un zigzag, en menos de un segundo. Él me decía, en esto que chasqueas un dedo, pues en menos tiempo el objeto desaparece y no vuelven a saber nada más de este no identificado. Parece casi, casi la experiencia está de narices, ¿eh, Silvia? Ay, las narices. Hacemos un ejercicio. Ahora vamos a mirarnos las narices que tenemos cada uno. ¿Y por qué? Pues porque ha salido una noticia que es muy curiosa, y es que independientemente de que genéticamente puedas heredar una nariz por nuestros padres o por nuestros familiares, pues evolutivamente el clima afecta mucho a qué forma de nariz tengas. No que ya sea más grande, más pequeña o que sea con una forma u otra, sino sobre todo la base, si es más estrecha o más ancha. ¿Por qué? Pues porque la nariz hace la función de que el aire que inhalamos, según sea el tamaño de la nariz y según sea el clima, es de una manera o es de otra. Por ejemplo, si uno está y ha nacido en una zona muy fría, es muy conveniente tener una nariz estrecha y alargada, porque al inhalar el aire, lo que hace es que la humedad de las mucosas consiguen calentarlo, al humedecerlo, y llega calentito a nuestros pulmones. Entonces, si tú has nacido en un lugar donde el clima es más cálido, es más húmedo, es más conveniente tener la nariz más ancha y más corta, y que ese aire llega más rápido a los pulmones. ¿Por qué? Porque ya no tienes que calentarlo. Y eso es una conclusión que han llegado los investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Y en concreto, uno de los investigadores que destaca es Mark Derschirber, y él es el que ha llegado a esta conclusión. También dice que afecta mucho, claro, a los contactos sexuales. Si en un grupo de gente, de población, le gustan más los hombres o las mujeres con narices grandes, pues es más normal que sobrevivan y que subsista personas con narices grandes. ¿Que son más atractivos los de narices chiquititas? Pues también. Pero cierto es que evolutivamente el clima ha afectado a que la forma, el origen de la nariz sea más estrecha o más alargadita si es en clima frío, o más anchita y más cortita, más pequeñita, si es en clima más cálido. Pero también, porque es importante la nariz, pues porque hay otra investigación, y esta investigación pues la ha dirigido el equipo de Avi Spira, que es neumólogo y director del Centro de Cáncer de la Universidad de Boston de Estados Unidos, y es que él afirma que la clave para que se paralice el tema del cáncer de pulmón, por lo menos detectarlo lo más pronto, es a través de una prueba de ADN con un bastoncillo en la nariz. O sea, que la clave está en la nariz. Con un bastoncillo se mete en la nariz, se analiza ese ADN y se puede saber, porque hay unos marcadores, unos biomarcadores, si esa persona tiene riesgo de padecer cáncer o de no padecerlo. Resulta que el cáncer de pulmón es un cáncer bastante agresivo, pero que no da la cara. Y cuando ya llega la gente, porque tiene los síntomas, ya hay metástasis. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Pues prevenir, sobre todo poblaciones que son muy fumadoras o que tienes ya un familiar que también, pues por genética, eres más proclive a tener cáncer de pulmón. Pues a esas personas se les hace esas pruebas con el bastoncillo en la nariz, y ahí se detecta esos biomarcadores y se ve si lo tiene, y entonces ya se hace la biopsia. Al hacerse la biopsia, pues ya se determina si realmente tienen que coger y hacer cirugía o no tienen que hacer cirugía. Estos experimentos se supone que dentro de 2 años ya tendrán los resultados, y si son positivos lo pondrán en práctica dentro de 3 años, con lo cual pues se va a prevenir muchísimo. Y es que el cáncer de pulmón mata cada año a más de 1,5 millones de personas, de las cuales 21.000 es en España. Así que sería algo muy importante. Con lo cual, las narices las tenemos que tener limpitas y muy monas y en condiciones. Bueno, se puede tener limpita muy mona, ¿no? Y en la cara. Y en la cara, al ser posible, ¿no? Debajo de los ojos, encima de la boca, ¿no? Porque aunque estemos hablando de cosas grandes, pequeñas, alargadas, no alargadas, estamos hablando, Juanjo, de narices. Sí. Ah, vale, vale. Yo sí, yo por lo menos sí. Seguro que alguno ha pensado en otra cosa, ¿no? Pero oye... Hombre, debajo de los ojos no creo yo. No, hombre, no. ¿Dónde lo tienes tú? Yo, debajo de los ojos, si pero son, la nariz. Si son sí, otras claro. cosas, dice. Dice Josep que si son otras exacto. cosas debajo de la de los ojos, no. Todo el mundo lo tiene debajo de los ojos. Bueno, casi todo lo tenemos debajo de los ojos. Por eso. Todo abajo. Por eso. O sea, que el debajo de los ojos no dice dónde acaba. El debajo. No, yo lo que estaba pensando, creo que Pinocho era italiano. O sea, que no es tampoco un clima muy frío para tener esa nariz. Bueno, pero lo importante es ese estudio. 1,5 millones de personas. Luego, que mueren de cáncer de pulmón al año en el mundo. 22.000, 21.000 en España. Luego está la leyenda, que no sé si científicamente es cierta. Ya lo sabía yo. ¿Ves? La leyenda. Es que me acordé por los nariz italianos. Grande. Nariz grande, tema grande. No, nariz si al final nariz grande, bufanda va a estar grande, debajo de los ojos. Bufanda grande, sí. Y siempre está debajo de los ojos, siempre, siempre. Y por encima del otro ojo. Bueno, pero eso ya según lo mires. Ay, que estos son comentarios de las 3:18, que es la hora que ahora mismo tenemos. Y es la hora a la que le ponemos al final a esta tertulia de la Rosa de los Vientos. Lo siento, Manuel, para casa. Con un palmo. Bueno, eso es lo que tú te crees. Él hará lo que quiera. Juanjo. Buenas noches. Josep. Un placer, como siempre. Y Miguel. Muchas Hasta gracias. La próxima. Chao. Hasta luego, chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Si hay algún lugar que define qué es un lugar de poder, es este, porque fue mágico, fue misterioso, fue utilizado desde hace miles de años. Y ahora se encuentra allí una mansión, la Ancient Run Inn. Hablamos de Inglaterra y en ese lugar ocurren cosas verdaderamente tenebrosas. Un asunto que vamos a explorar aquí con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues bien, muy bien, de domingo. Decía yo que si hay un lugar de poder es este, porque el lugar es mágico, misterioso, pero lo es incluso antes de que existiera este edificio, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de Gloucestershire en Inglaterra, un lugar donde pues la gente que más o menos conoce tiene fama de tener energías telúricas, es un punto clave, es donde tenemos Stone Age, es decir, es un sitio mágico por excelencia y un sitio donde además ha habido pues también cementerios paganos, tiene una gran tradición de eso, de ser un punto energético de los que realmente pues generan diferentes fenómenos. Un lugar en el cual se encuentra muy cerquita uno de los restos arqueológicos más importantes del mundo, Stonehenge, que nos mencionabas, pero ahí existieron antiguamente, fue un lugar, una zona de confluencia de energías, una zona telúrica, una zona en la que se erigió un cementerio pagano y muchas otras cosas, pero también se erigió una pensión, dicen que alguna de las más embrujadas del Reino Unido se encuentra allí, ¿no? En este mismo lugar. En el pueblo de Button-under-Edge, en Gloucestershire, ahí está una pensión que actualmente es propiedad del señor John Humphreys. Y en esa posada, bueno, ha sido posada muchos años, ahora es una propiedad privada donde a veces también pues está abierta al público, depende del momento del año, pero se cuenta la historia que está construida sobre un antiguo cementerio pagano, un lugar que además era conocido por ser escenario de sacrificios de niños, por rituales de adoración al diablo, y donde desde siempre ha sido conocido que habían diferentes fenómenos paranormales. De hecho, en esta pensión embrujada de Gran Bretaña se cuenta que hay hasta 20 fantasmas diferentes que atormentan a los huéspedes y que incluso han hecho que a veces algunos de ellos salten por las ventanas huyendo despavoridos. Es un lugar que ha pasado por muchas manos, ¿no? Se ha abandonado en muchas ocasiones, lo ha comprado otro, pero quien lo ha comprado siempre pese a esa leyenda verdaderamente terrible, ha querido mantener en pie el lugar, ¿no? Efectivamente, la pensión fue construida en 1145 y dicen que los sacerdotes utilizaron la posada para albergar, por ejemplo, esclavos, trabajadores que ayudaron a construir la iglesia de St. Mary, y que en 1930 fue comprada por Maurice de Bath. Según cuentan, la posada se convirtió entonces ya en propiedad privada y fue pasando, como comentabas, de mano en mano. El terreno se construyó pues en la intersección de líneas energéticas, con lo cual ya de por sí es un terreno dado a que confluyan una serie de cosas. Además, un terreno donde, por ejemplo, también hay cauces de agua. El agua se sabe que también alimenta esa recreación energética que a veces provoca fenómenos paranormales. Y, por ejemplo, también comentan que cuando se utiliza un mapa se puede trazar una línea recta que dirige justamente la posada directa a lo que es el Stone Age que comentábamos antes. Parece que están los dos puntos como conectados de alguna forma. Y el dueño actual compró el edificio en 1968. Y después ocurrieron muchos hechos. Nos decías que hay relatos sobre, supuestamente, lugar habitado por 20 fantasmas. ¿Qué es lo que describe la gente que ha visto ahí? Pues fíjate, empezamos diciendo que en 1500 se comenta que una bruja que fue quemada en la hoguera, y actualmente esa bruja, por ejemplo, es uno de los fantasmas que dicen aparecer en una de las habitaciones de la casa. De hecho, la habitación donde ella se personifica le llaman la sala de la bruja. También, por ejemplo, otros comentan, por ejemplo, que el propietario actual, desde la primera noche que empezó a dormir en esa posada, fue agarrado por un brazo y fue arrastrado por una fuerza demoníaca, sacado fuera incluso de su habitación. También dice que, por ejemplo, su hija abrió una noche los ojos y se encontró sobrevolando encima de su cama los cajones de una cómoda que acabaron cayendo escaleras para abajo. También, por ejemplo, dice la hija que el padre es incapaz de moverse por la casa si no va acompañado de su vieja Biblia. También otros comentan que, por ejemplo, ahí había sido un sitio de adoración al diablo y que, por tanto, también pues puede haber incluso incubos y súcubos que aterrorizan muchas veces a los inquilinos. Otros, por ejemplo, comentan que también es curioso que hay una de las salas, que es la de Bishop Inn, que es una de las salas, por ejemplo, de también más manifestaciones suelen haber. Esto sobre todo ocurría en la época en que la pensión o la posada era un bed and breakfast y muchos huéspedes, por ejemplo, dormían en esa habitación y salían despavoridos de buena mañana diciendo que no querían volver, porque en esa habitación se personificaba sobre todo un monje que además se dedicaba a bromear o a asustar a los inquilinos. Es decir, bueno, la posada tiene todo tipo de fenómenos. Luego también, por ejemplo, hay un centurión que en uno de los casos atravesó una de las paredes, también dando un susto de muerte a otro de los inquilinos. Hay todo tipo de fantasmas. O sea, es realmente una de las posadas donde más personificaciones, más entes se han llegado a contabilizar de toda Inglaterra, probablemente. Y muchos de esos casos recientes, como por ejemplo el de Caroline, que es uno de los que podemos citar, ¿no? Caroline, por ejemplo, es una niña que, por lo que cuentan, huyó despavorida de la pensión precisamente durante una noche después de afirmar haber visto volar muebles en un dormitorio de un lado a otro, o ver, por ejemplo, la aparición fantasmal de una niña que iba vagando por los pasillos. También, por ejemplo, hay clientes que comentan que han sido atacados estando en su cama por un íncubo. Y los parapsicólogos, que han ido muchísimas veces a investigar este lugar, uno de los grupos que más veces han estado comentan que una de las veces realmente estuvieron realmente pasando mucho miedo porque una de las presencias empujó bruscamente a uno de los investigadores contra la pared, le sacudió realmente con muchísima fuerza, haciendo incluso que vibraran las vigas del propio edificio. Es decir, que más allá de las apariciones también hay entes violentos que atacan a la gente que entra en el edificio. Y si este lugar es extraordinario, vais a ir a Polonia con mucha gente, ¿no? Efectivamente, en este caso estamos hablando de rutashistoria.es, porque bueno, hasta ahora la gente conocía lo de Rutas Misterio, actualmente hemos abierto lo que son Rutas Historia. En este caso, en rutashistoria.es convocamos un viaje a Polonia que partiremos el 28 de abril hasta el 2 de mayo, visitando todo lo que era la Polonia ocupada por los nazis. Nos acompañará como guía la directora de la revista Historia y Vida, es decir, una persona pues que, como se puede imaginar los oyentes, conoce profundamente el tema y que es una guía de lujo en este sentido a este viaje. También nos acompañará algún guía local y recorreremos pues los campos de concentración de Auschwitz, de Birkenau. También estaremos todo lo que es la Polonia nazi, todo lo que es Cracovia, que es una ciudad hermosísima. Para quien no la conozca, vale realmente la pena ir y verla.

y crearon esa tendencia y esa moda. Las copias, ¿qué hacen? Pues la tendencia y la moda es en descargarse esta sesión, estos juicios a la historia, como siempre con Ana María Vázquez Hoyz, con quien nos reímos y con quien aprendemos. Ambas cosas son muy necesarias, Ana María, muchas gracias. Carpe diem, buenas noches, y claro, la sabiduría no está apartada de lo que es el placer y la risa. Al revés, ayuda. Cero, la rosa de los vientos. Era un hombre de mil caras y de mil identidades. Un hombre que en nombre de España, siendo espía, luchó a favor de nuestro país, pero tuvo que liarse con el enemigo para vencer a quien era en realidad el enemigo mayor. Estuvo en Marruecos, hizo unas cosas extraordinarias sobre las que ha escrito en la revista Historia de Iberia Vieja un reportaje excelente. Nuestro compañero no necesita presentación. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, González Mata era desde luego un personaje de lo más singular, de lo más extraordinario. Cuando digo mil caras es que tenía mil identidades y tenía que convivir con todas ellas, ¿eh? Efectivamente, Luis González Mata era un espía en la época de Franco, un espía que no tenía la cobertura de los servicios secretos y que por lo tanto debía él adoptar esas personalidades en cada una de las misiones que le encargaba Franco y luego ya después que le encargaba, yo qué sé, la CIA, un montón de gente. Y entonces él debía amoldarse al terreno, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, cuando le mandó Franco a trabajar al servicio del dictador dominicano Rafael Trujillo, bueno, pues ahí se convirtió en el gran espía de la época, al servicio de una dictadura, pero después estuvo en Argelia con Bembella y ahí fue una persona dúctil, una persona más revolucionaria, ¿no? Siempre adaptándose a todo, incluso cuando de repente le mandaron al mayo del 68 francés y el tipo apareció en alguna foto encabezando la manifestación. Era efectivamente, como tú dices, el hombre de las mil caras. Un personaje desde luego singular que incluso se alió con Francia para vencer a Marruecos, ¿no? En nombre de España. Un lío, pero él vivía con ese lío, que era su vida, ¿no? Claro, sobre todo porque en aquellos años en los cuales, en los años 50, en los cuales Franco, por un lado, quería que Marruecos estuviera más cerca de España que de Francia, pues primero mandó a González Mata a hacer imposible la soberanía francesa sobre el país, a vender armas a los revolucionarios que apoyaban a Mohamed V, hacerles todo tipo de faena. Pero cuando llega un momento en el que Franco se da cuenta de que todo está perdido y no quiere enfrentarse a Francia, entonces ¿quién es el que paga? Bueno, pues paga el jefe del alto comisionario del protectorado, que era García Baliño, y paga gente, los espías, como González Mata, que termina en la cárcel, que casi le cuesta la vida. ¿Por qué? Por esa lealtad que tenía a Franco, ¿no? La figura de Luis González Mata conviene de vez en cuando, ¿verdad, Fernando? No está en la primera línea de los más conocidos, pero hizo de las cosas más importantes en el nombre de España. Es uno de esos espías importantes del siglo XX, ¿no? Sí, sí. Fue un gran espía, sin ninguna duda, uno de los mejores espías que ha habido en la historia de España. Y yo creo que lo que hemos conseguido con la historia que contamos en Historia de Iberia Vieja es recuperar a ese espía del que tan poquito se sabe y que era capaz y que fue capaz de estar en los grandes acontecimientos del siglo XX. Desde luego un personaje extraordinario con uno de nuestros hombres colaboradores extraordinario. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte, buenas noches. La Quedan muy poquitos en días, pero todavía está en el kiosco el nuevo número, el número de febrero de la revista Historia de Iberia Vieja. El número actual, el número 141 en tema de portada es La CIA revela las mentiras de la transición y entre otros muchos asuntos, la guerra de África, España contra Marruecos, este espía, este hombre de las mil caras, Luis González Mata, analizado, estudiado y presentado al lector por Fernando Rueda. El Camino Español, la Condesa de Hierro, una de las mujeres más poderosas y ambiciosas de la Edad Media, el enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial entre Inglaterra y Alemania, enfrentamiento en España, la existencia en nuestro país de otra Petra, se llama Tiermes, una de las huellas que dejó aquí Roma, todo esto se encuentra en la revista Historia de Iberia Vieja. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La era digital. Y nos dice con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Fernando Rueda, nos lo dice Belén, Fernando Rueda, un domingo más, casi a las 4, impresionante, desde luego que es un placer escucharle siempre aquí. En La Rosa de los Vientos, como es un placer, muy buenas, Javier Sevillano. Buenas noches. Es un placer saber que nuestros oyentes están participando masivamente, aunque desde el principio esa proporción 70-30, el 30% de nuestros oyentes, más de los que pensábamos, creen en el diablo. Es que hay gente muy mala, ¿verdad? Si vienen por aquí, lo creerán más. Otra cuestión es preguntarles si creen en la figura del diablo, en una personificación, o creen que es una metáfora. Si creen que es una metáfora, pues bueno, serían... Pero yo creo que la pregunta, lo que planteaba era eso, ¿no? Si creen que se trata de una persona de carne y hueso, de un ser vivo, alguien con pues con el tridente, que está en el infierno, ¿no? Y mandándonos al infierno. ¿No? Preguntaremos a Miguel Bosé. ¿No? Sí. Le preguntaremos, mañana le llamamos. Es verdad, porque hay veces que te ponen la imagen del diablo muy seductor también, ¿eh? Hombre, para eso está. Claro, el diablo siempre. Engañando. Exacto. Y muy guapetón. Oye, son guapetones algunas de las estrellas del cine porno. Están tan ricos como el cabrito asturiano. Pues aquí tuvimos a una hace tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas? A Marna Miller. La entrevistamos a raíz de aquel anuncio en YouTube que se hizo viral del Salón Erótico de Barcelona. Pero bueno, de quien hablamos ahora es de otra estrella porno que ha sido famosa esta semana, ha sido solo muy, muy, muy poquito tiempo, por culpa del algoritmo de Google, ¿no? De los algoritmos estos que tantas veces hemos hablado en esta sección. Pues el algoritmo de Google ha confundido el cartel del Festival del Cabritu de Asturias, concretamente de la Viana, que va por la 30ª edición, y entonces esas 3X las ha juntado el algoritmo y, claro, la tercera X la ha interpretado como porno. Si a esto se le une que en algunos países de Hispanoamérica, de la América Latina, la palabra cabritu tiene una connotación sexual, pues apaga y vámonos. Resulta que a la web del festival este del Cabritu, en menos de 7 días ha recibido más de 437.000 visitas. Cosa, o sea, que están, claro, encantados. La gente que inaugura, que organiza esto, pues han quedado flipados este año, porque el año pasado casi no hubo visitas en la web y este año se ha desmadrado esto. Fíjate lo que es, las cosas, ellos, ¿no? Entusiasmados. Y entonces parece ser que es que Google, el famoso algoritmo, pues se ha desmadrado un poco. Es que dicen que todo. Comer y el sexo son parecidos y generan en el cerebro las mismas consecuencias, ¿no? Estas, sí, sí, sí, claro. A mí en Nuevas Semanas y Media era donde hacían el numerito de comerse mutuamente o algo así, ¿no? Con nata varias, y con... No lo sé. No, claro. Hay algunas de estas, sí, sí, sería. Por cierto, que hace muy poquito tuvimos a Marna Miller aquí, pero también hemos entrevistado, que es una actriz, es una estrella internacional del mundo del porno, luego ha sido también novelista, ha sido actriz en otras películas, pero es una de las grandes, Sasha Grey, que estuve con ella y con José Manuel Escribano, fue una experiencia fantástica estar con ella y entrevistarla, que no me miréis con esa cara. Pero luego tenéis... Todo muy profesional. Tenéis que... Todo muy profesional. Si no van a tomar cabritu, no, ¿eh? Hombre, no, el cabritu anima mucho. En esas facetas, en ese punto, es... casi indispensable. Pues el cabrito asturiano que se ha convertido gracias a Google en estrella del cine porno. Hablamos ahora de jugadores online para solucionar los problemas a la US Navy. Pues sí, la marina británica americana, pues parece ser que la guerra se le queda muy ancha, parece por esta notita, es lo que, y entonces ha solicitado a jugadores online, que claro, como ellos prevén que la guerra del futuro, del inmediato futuro, va a ser muy cibernética y muy todo esto, y parece que ellos no están muy preparados para, o muy por la labor, han dicho, bueno, pues organizamos un juego en línea durante una semana a partir del 27 de marzo, además hay una página para inscribirse y entonces los jugadores online, un tipo de juego de estos de guerra, pues lo que hacen es aportar ideas para una futura guerra que se sabe que será diferente a las actuales, que se sabe que será totalmente cibernética, pero que no se sabe exactamente cuáles son las facetas que tendrá. Entonces se van a apoyar en jugadores online, en jugadores profesionales, prácticamente todos, para poder estar preparados de cara a una posible guerra de la que ahora mismo no tienen prácticamente ni idea, y de hecho esta es la prueba de que recurren a gente que no es profesional de la guerra, por así decirlo. Sí, que no son militares profesionales. Y entonces esta gente además es que ya lo hicieron en el pasado, en 2011 ya recurrieron a un juego de este tipo de estrategia de guerra para luchar contra, en el que planteaban cómo podía luchar la marina estadounidense contra la piratería frente a la costa de Somalia, por ejemplo, ¿no? Esto le aportó una serie de ideas al mando, a la Oficina de Investigación Naval, la ONR. Les podría haber salido que una forma de luchar contra la piratería en Somalia es trabajar por Somalia, por el pueblo, por sí, las claro. personas que están allí, que pues están en las costas. Pues me da a mí que no fue por porque ahí. Porque la pesca sea como claro. antes, que los mares no estén contaminados, porque no les dijeron esto los jugadores online, ¿no? Bueno, pues me da que no, que no. La cosa iba por el mar. Sí, ¿cómo podemos vencerles y siguiendo los... y mandándolos al infierno, ¿no? Destruyendo y que cosas. Que es donde viven, van, ¿no? Van las cosas por ahí. Pues esto es a lo que la Navy está intentando reclamar la atención de los jugadores online para ahorrarse unos dólares en estrategas ellos y que sean los jugadores foráneos los que les resuelvan. Yo no sé si fue en los años 80, no sé si recordáis una película que era El Juego de la Guerra. Y era de un chaval que se dedicaba a, pues eso, a hacer un tipo de juego, y al final se estaba convirtiendo en una guerra real. Era con el tema de los misiles. Sí, sí, exactamente. Me acuerdo de la película aquella. Correcto. Hay un nuevo buffy para móviles. Pues sí, ahora con los nuevos artilugios, ¿no? Que hay de realidad virtual y todo esto, se necesita una movilidad que hasta ahora con los cables no tenían las gafas para realidad virtual, para que tengan esa velocidad que tienen que tener de descarga, tenían que estar sujetas a un cable, y esto restaba movilidad a los jugadores, a la gente que usaban estos aparatos. Y entonces lo que con los nuevos Wi-Fi, que se va a llamar WiGig, tiene mucho más potencia, pero tiene un inconveniente, que tiene mucho menos alcance. Tiene más potencia, tiene más velocidad, y lo que ocurre que va a ser posible jugar y bajarse vídeos en alta definición, en fin, una serie de servicios que hasta ahora no estaban en el mercado, pero que las nuevas tecnologías las están ya implementando y las están ya demandando, y se necesitaba mucha libertad. Y entonces este nuevo tipo de Wi-Fi lo va a cubrir con el inconveniente de momento de que va a tener que estar circunscrito solo a unos 8 o 10 metros. No va a poderse tener la posibilidad de, digamos, jugar en línea y jugar con estas nuevas tecnologías en un espacio mucho más amplio, porque de momento la tecnología no lo permite para ganar en velocidad de descarga. Hablando de tecnología, apareció el 4G, fue una revolución, pero es que estamos ya en los tiempos del 5G. Del 5G, que ya hablamos aquí el año pasado, ¿te acuerdas que estaban ya haciendo pruebas? Bueno, pues ya está casi implementado ya, y de hecho ZTE, la tecnológica, ya ha fabricado, ya empieza a comercializar el primer teléfono con tecnología pre-5G y con tecnología 5G. Lo que permite también es, igual que hemos hablado antes, bajarse, tener una velocidad de descarga mucho mayor y implementar y poner ya en la mano de cualquier usuario todas las tecnologías que hemos visto que se estaban creando, que se han presentado en los últimos salones tecnológicos, como el de Barcelona, del móviles y todo esto. Entonces, ¿y las baterías también van a tener...? De momento las baterías lo que están haciendo, claro, es compatibilizarlo, intentan cada vez exprimirlas más, ¿no? Y las baterías de momento seguimos en la tecnología de ion litio, pero intentando que no tenga tanta pérdida como tienen las baterías hasta ahora, ¿no? De todas formas, mientras los teléfonos, mientras se puedan descargar rápido libros, películas, que es lo que busca la gente, estupendo, ¿no? No, pero eso ya se queda obsoleto. Estamos hablando, sí, de una serie de juegos de realidad virtual en el teléfono, de realidad aumentada, que hasta ahora habíamos oído hablar de ello, pero no la teníamos al cabo de la calle. Ni siquiera van a piratear, ya lo... Va a ser un paso más. Pasa mejor vida. Es un paso más. Bueno, eso ya de piratear y de bajarte el libro y esas cosas. Eso ya queda muy desfasado. Pero con los wifi y con los teléfonos que había ahora, esto ya era posible, pero para la nueva tecnología que viene, se necesitan nuevos dispositivos. Pues viene el 5G, como viene también esta aplicación extraordinaria, porque la aplicación para móvil, en este caso, las beneficiadas son aquellas mujeres que padecen, han padecido o pueden padecer y están en ese riesgo de sufrir violencia de género. Pues es una aplicación que, vamos a ver, se disfraza en el escritorio del teléfono, de forma que parece una aplicación normal y corriente que tú puedas tener, ¿no? Y lo que realmente encubre es una aplicación de ayuda y de apoyo a las personas que han podido sufrir violencia de género, están en riesgo de sufrirlo o lo han padecido previamente, y por medio de esta aplicación pueden ayudar a otras personas que están en esta situación. Es una aplicación muy intuitiva que solo tú sabes que bajo ese cartelito hay una aplicación de ayuda en el que hay vídeos de otras personas, hay teléfonos de ayuda, hay por supuesto un teléfono de emergencia y hay un teléfono de ayuda médica en el caso de que haya sido ya víctima de violencia física, y hay toda una serie de recomendaciones y sobre todo de una toma de conciencia de la situación en la que puede encontrarse una persona. Fundamentalmente, desgraciadamente en este país son fundamentalmente mujeres, pero no solo va dirigida a ellas, sino que cualquier otra persona que en su entorno conozcan o alguien que pueda estar en este peligro, esta aplicación le puede ser de muchísimo... Sí, está muy bien porque te ayuda. Es una herramienta que todo este tipo de cosas que a la gente le cuesta dar el paso, pues es una forma de tenerlo más cercano. De tenerlo y al tenerlo, todas estas cosas, cuanto más cercanos, más fácil de acceso lo tengamos, mucho más fácil va a ser proteger a estas personas. Gracias a esta aplicación. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Oye, que estamos ya, que aunque dicen que va a venir el invierno, que llega ya la primavera, que queda en la bienvenida. Pues damos la bienvenida. ¿Llegado? ¿Está llegando? Pues llega creo que a las 11 y algo de la mañana, porque antes era el 21 de marzo y ahora no, lo han adelantado. Así que a las 11 y media creo que de la mañana llega la primavera. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.